Capítulo 30. El maestro Smith y el ángel. Hemos visto muchos ejemplos en los cuales la agitación y el despertar religioso estuvieron asociados con fenómenos ovni, la rebelión hebrea en Egipto en tiempos de Moisés, la agitación cristiana bajo Jesús, la militancia islámica en tiempos de Mahoma y el activismo religioso plagado de ovni durante los años de la muerte negra. Iniciándose el siglo XX, una intensa tanda de fiebre religiosa de particular interés sorprendió a la Galia británica. Este incidente se conoce como el Despertar de Gales en 1904 a 1905, durante el cual un predicador guiado por voces interiores electrificó a todo el país con sus sermones. La gente informaba de todo tipo de fenómenos extraños durante los años del despertar, los cuales incluían movimientos de luces brillantes en el cielo y que hoy en día denominamos ovni. Por ejemplo, leemos el siguiente testimonio personal recogido por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, SPR, y publicadas en su procedimiento de 1905. Primero que todo, mi atención estuvo atraída por una persona que estaba en la multitud. Y yo miré y vi un bloque de fuego, como si estuviera saliendo de un lado de la montaña, y siguiendo por el lado de la montaña por 200 o 300 pies aproximadamente, antes de su elevación gradual hacia el cielo. Luego una estrella estaba allí y salió a encontrarla y ellas tornaron juntas y formaron una bola de fuego. Y también aumentaron su brillo a medida que se elevaban más y entonces pareció balancearse alrededor de un grupo. Luego pareció formar dentro de algo como un timón de un barco. El tamaño de eso esta vez sería como el tamaño de la luna, pero mucho más brillante, y desapareció al cuarto de hora aproximadamente. La estrella apareció en el cielo como una bola de fuego, brillando y chisporroteando, y cuando subía parecía burbujear más. Esto continuó durante 20 minutos. Primeramente, allí apareció en los cielos, una brillante y muy larga bola de fuego. Era de un brillo mucho más brillante que una estrella ordinaria. Mucho del color de una pieza de hierro blanco incandescente. Había dos brazos brillantes los cuales sobresalían hacia la tierra. Entre esos brazos allí apareció una luz más o luz parecida a un grupo de estrellas, la cual parecía estar parpadeando con brillantez variable. Esto se acabó a los 10 minutos o más. Es interesante que en algunas regiones de Gales la luz llegaba al mismo tiempo que el despertar. El procedimiento relata. En respuesta a las preguntas acerca de sus experiencias, Mr. M. respondió que él nunca antes del despertar había visto alguna luz, ni antes había oído hablar a otros de ella. Las luces eran vistas alto en el cielo donde ninguna casa o alguna otra cosa pudieran inducirnos a cometer algún error, por ejemplo, errores por luces comunes. Eran vistosas si la noche era muy oscura y también cuando la luna y las estrellas estaban visibles. Las luces fueron vistas al menos una vez cerca de una capilla y también saliendo de un área donde vivía un prominente predicador, sugiriendo de esta manera una directa intervención de ovnis con alguna de esa gente que era responsable por el despertar. Solíamos llegar a Llanfair cerca de las 9:15 de la noche. Había una noche muy oscura y húmeda. En las cercanías de la capilla, la cual puede ser vista a distancia, vimos una bola de luz de un rojo profundo ascendiendo por un lado de la capilla, por el lado que da hacia un descampado. Nada había en este campo para causar este fenómeno, por ejemplo, ninguna casa, etc. Después caminamos desde ella hacia la carretera principal por casi 2 horas sin ver ninguna luz excepto distante desde la dirección de Llanfair. Esta vez apareció brillante, ascendiendo alta en el cielo desde entre los árboles donde vive el bien conocido reverendo C.E. La distancia entre nosotros y la luz que apareció esta vez era cerca de una milla. Luego, cerca de las 11 de la noche, cuando el servicio que Mrs. Jones conducía estaba llegando al cierre, dos bolas de luz ascendieron desde el mismo lugar y de similar apariencia a la que habíamos visto primero. En unos pocos minutos más tarde, Mrs. Jones estaba pasando por nuestra casa en su carroza y pocos segundos después que ella pasó, sobre la carretera principal, y a una yarda de nosotros, apareció una luz brillante dos veces, teñida de azul. En 2 o 3 segundos después esta desapareció. A nuestra derecha, a unas 150 o 200 yardas, allí apareció dos veces una enorme bola de fuego de similar apariencia como las que habían aparecido en el camino. Era tan brillante y potente esta vez que nos quedamos encandilados por 1 o 2 segundos. Entonces apareció allá, una luz brillante ascendiendo desde el bosque donde el reverendo C.E. vive. Esta vez apareció dos veces sobre el otro lado de la carretera principal, muy cerca de allí apareció ascendiendo desde un campo muy alto en el cielo, 3 bolas de luz de un rojo profundo. Dos de ellas parecían separarse mientras la otra, la tercera, permanecía estable en el medio. Entonces nosotros llegamos a casa, habiendo estado mirando este último fenómeno durante un cuarto de hora. Incluso, en los fenómenos aéreos de Gales había música y efectos de sonido, que llegaban desde el cielo. Parecía que los efectos de sonido eran diseñados para implantar más firmemente el mensaje despertalista en la gente, haciendo que ellos creyeran que estaban siendo testigos de una visita desde el cielo. Eve, un miércoles antes, oyó cerca de las 4 de la madrugada, lo que pareció un estallido de un trueno, seguido por melodiosas canciones en el aire. El sábado por la tarde, entre 7 y 8, mientras regresaba a casa desde el trabajo, oyó una música extraña, similar a las vibraciones causadas por los cables del telégrafo, solo que mucho más fuertes, sobre un montículo, estando lejos de la colina cualquier árbol y cable de algún tipo, y todavía había luz vespertina. J.P.E. oyó algunas canciones melodiosas en el camino, cerca de media milla de su hogar, el sábado por la tarde, 3 semanas antes, lo cual lo atormentó mucho. Es interesante que esos fenómenos ovni fueron desprestigiados en 1905 de manera idéntica como los modernos ovnis son desacreditados hoy, revelando que el descrédito no solo es un fenómeno surgido al final del siglo XX. Un investigador, en su relato del 21 de febrero de 1905, desestimaba todo lo del fenómeno de Gales, como linternas de granjas, gas de los pantanos, el planeta Venus y fantasías de cerebros nerviosos. Tales explicaciones no eran de mucha ayuda en el año 1905 y aún en nuestros días no contribuyen derramando luz sobre algunos fenómenos genuinamente extraordinarios. El despertar de Gales no fue un evento aislado. Siguió a un suceso similar en el estado de Nueva York un siglo antes. El evento de Nueva York, en principio, incluyó una visión que tuvo un joven adolescente llamado Joseph Smith, fundador de la Iglesia Mormón. Su historia vale la pena mirarla. Joseph Smith la describe como iniciándose en un día hermoso y claro de la primavera de 1820. El maestro Joseph tenía 14 o 15 años de edad y su mente estaba en un estado de confusión. En su residencia de Manchester, Nueva York, intensos enfrentamientos habían estallado entre varias sectas cristianas. Todas ellas estaban en búsqueda de miembros. Para sacar las controversias de su mente, Joseph subía solo a una colina cercana a su casa, rezaba en alta voz y esperaba que Dios le respondiera. Lo que sucedió más adelante fue probablemente más de lo que Joseph había esperado. Inmediatamente fui sobrecogido por algún poder que cayó totalmente sobre mí, y tenía una extraña influencia sobre mí tal que trabó mi lengua como para que yo no pudiera hablar. Una oscuridad creció a mi alrededor. Me pareció por un momento como que estuviera destinado a una inmediata destrucción. Joseph Smith 2:15. Justo cuando Joseph estaba a punto de caer en desesperación, vio una columna de luz exactamente sobre mi cabeza, encima de la luz brillante del sol, la cual descendió gradualmente hasta que cayó sobre mí. Nada más al aparecer esto que yo me sentí liberado del enemigo que me mantenía atado. Cuando la luz se detuvo encima de mí, vi dos personajes, cuyo brillo y gloria desafiaban toda descripción, suspendidos en el aire por encima de mí. Uno de ellos habló dentro de mí, llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro, «Este es mi hijo amado. Escúchalo». Joseph Smith 2, 16 a 17. Así comenzaron las apariciones en serie de un ángel, cuyo relato y declaraciones en forma de dictado constituyen las bases de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como la Iglesia Mormón. Esta iglesia es, sin duda, una institución importante. En 1985, sus miembros totalizaban aproximadamente 8,5 millones de personas y la iglesia poseía extensas propiedades y negocios. Comenzó con un joven muchacho subido en una colina en el estado de Nueva York y la iglesia ha crecido lo suficiente como para influenciar la vida de mucha gente. La visión de Joseph en la colina fue la primera de varias visitas que recibiría de su amigo el ángel. La segunda visita sucedió 3 años y medio después de la primera. Joseph Smith iba a acostarse y estaba rezando sus oraciones cuando descubrí una luz que aparecía en mi cuarto, la cual aumentaba en intensidad hasta que el cuarto estaba más iluminado que un mediodía, cuando súbitamente apareció un personaje a mi lado, suspendido en el aire, porque sus pies no tocaban el piso. Él tenía una capa holgada de la más exquisita blancura, más allá de cualquier cosa que yo hubiese visto sobre la tierra. Yo no podía creer que existiese una cosa terrestre que estuviera hecha de tan excesiva blancura y brillantez. Joseph Smith, 2, 30-31. La figura en la habitación de Joseph tenía desnudas las manos, muñecas, tobillos y pies. También tenía la cabeza, cuello y pecho descubiertos. La figura se presentó a sí misma como Moroni, el ángel de un hombre que había vivido centurias antes. El resucitado Moroni dio un mensaje a Joseph que consistía de citas de las profecías del juicio final en el Antiguo Testamento. Moroni establecía que las profecías estaban para ser cumplidas. También informó a Joseph acerca de la existencia de antiguas láminas de metal con inscripciones que contenían algo de la historia primitiva del continente americano. A Joseph se le dio las instrucciones para que posteriormente recogiera las láminas, las tradujera y presentara la traducción al mundo. Después del mensaje, la imagen de Moroni desapareció en forma singular. Yo vi cómo la luz en el cuarto comenzó a disminuir inmediatamente alrededor del personaje que me había estado hablando, y así continuó hasta que el cuarto quedó otra vez oscuro, excepto alrededor suyo. Cuando al instante vi como un conducto abierto directo en el cielo por donde subió hasta desaparecer totalmente. Joseph Smith 2:43. Joseph no tuvo tiempo para ponderar el curioso fenómeno. La misteriosa luz y el visitante regresaron nuevamente al cuarto. De esta segunda visita de esa noche, Joseph relata. Él comenzó y volvió a relatar las mismas cosas que había dicho en la primera visita, sin la menor variación después de hacerlo. Me informó del gran juicio que le llegaría a la tierra, con gran desolación, hambruna, pestilencia y espada. Y que ese cruel juicio llegaría a la tierra en esta generación, la de Joseph. Habiendo relatado esas cosas, otra vez ascendió como lo había hecho antes. Joseph Smith. 2:45. El aparecido en el dormitorio de Joseph llegó y se fue repetidamente durante toda la noche. El siguiente día, mientras se encontraba en el campo, el agotado joven Smith de repente perdió su fuerza mientras trataba de trepar una cerca y cayó inconsciente al suelo. Al recuperar el conocimiento, Joseph observó encima suyo al mismo ángel repitiendo el mismo mensaje. Sin embargo, ahora se le había añadido una nueva posdata. El ángel instruía a Joseph para que hablase con su padre acerca de las visiones. Algunos críticos discuten la seriedad de las historias de Joseph Smith y dicen que Smith transcribió la primera visión al papel, solo a los 19 años de haber sucedido. Bajo circunstancias de tiempo, el aplazamiento es comprensible dada la juventud y la mínima instrucción escolar de Joseph cuando las tomamos en consideración. Al grado en que los relatos de Joseph sean ciertos, vale la pena preguntar. ¿Tiene él una verdadera visión religiosa como así lo creen sus seguidores, o solo fue, como otros sugieren, una víctima de la intervención dañina de los ovnis? El ángel de Joseph, Moroni, era diferente a aquellos ángeles descritos por Ezequiel y Juan en la Biblia. El ángel de Smith no vestía artículos que pudieran ser interpretados como uniforme, máscara, casco protector o botas. Moroni tenía una figura que vestía un traje auténtico. Sin embargo, Joseph parece como si estuviera mirando una imagen grabada y proyectada desde afuera dentro del cuarto a través de la ventana. La clave para esto yace en las palabras de Joseph que dicen que Moroni repitió el segundo mensaje sin la menor variación. Esto sugiere un mensaje grabado. La forma como Moroni desaparece indica una imagen luminosa proyectada desde una fuente en el cielo fuera de la casa. Cuando Moroni regresa por tercera vez en esa misma noche, Smith lo deja ensayar o repetir otra vez. La misma cosa como antes. Joseph Smith 2:48-49. Si el relato de Smith es cierto y relacionado con ovnis, allí hubo un tremendo humor con esto. Hoy podemos ir a Disneylandia y maravillarnos enormemente con las imágenes proyectadas de la vida real de cabezas parlantes en el paseo por la casa espantada. Una proyección similar vista por un joven campesino rústico en el siglo XIX, sin duda pudo ser considerada no menos que una visión verdadera de Dios. Ciertamente que la narrativa del joven Smith se parece a la de los primeros encuentros ovni, por muchas razones. Una luz brillante desciende desde el cielo seguida por la aparición de ángeles. El testimonio de Joseph sintiéndose atrapado e incapaz de moverse, es idéntico al de varios encuentros modernos con ovnis, en los cuales los testigos oculares relatan que fueron inmovilizados, especialmente antes de ser secuestrados. Otros escritos sobre los mormones tienden a respaldar la probabilidad de que Joseph hubiese tenido un encuentro ovni. La doctrina mormón revelada por Smith establece que hay muchos planetas habitados en el universo. Esta fue una idea bastante audaz para un hombre ignorante del siglo XIX. Smith añadió que un dios habitaba un cuerpo de carne y hueso. Ver, por ejemplo, Doctrinas y Compromisos 130, 22. Y que Dios vive cerca de una estrella llamada Colob. Ver Abraham 3, 1 a 3. En otras palabras, Dios es un extraterrestre parecido a un humano que vive en otro planeta. Lo que nos parece a nosotros claramente en la experiencia que tuvo Joseph Smith es que estamos frente a otra aparición de nuestros amigos custodios, pretendiendo ser dioses y entrometiéndose en los asuntos humanos e implantando otra religión apocalíptica más sobre esta tierra. Una áspera crítica es a veces dirigida a la Biblia de la religión de Smith, el Libro del Mormón. Este libro dice ser una traducción de las antiguas planchas de metal que Smith desenterró por orden de su ángel. Las historias contenidas en el Libro Mormón son insólitas y para muchos, increíbles. El Libro del Mormón está escrito en un estilo de prosa semejante a la del Antiguo Testamento. Une la historia primitiva de Norteamérica a la historia descrita por el Viejo Testamento. De acuerdo al Mormón, el pueblo de Palestina fue transportado en submarinos parecidos a platillos hasta las Américas, los cuales fueron guiados por Dios en el año 600 a.C. Dios los envió al Nuevo Mundo principalmente a causa del incidente de la Torre de Babel. En algún lugar de las Américas, quizás México o Centroamérica, los refugiados construirían ciudades magníficas compitiendo con aquellas del Viejo Mundo. Ellos combatían en guerras y eran obedientes al mismo Dios y a los ángeles que eran adorados en el Medio Oriente. El Libro Mormón habla de visitas frecuentes de ángeles y de su profundo compromiso con los asuntos de la América Antigua. Los ángeles estimulaban a sus sirvientes humanos en las prácticas de importantes virtudes, siendo la más importante, por supuesto, la obediencia. El Libro del Mormón nos habla de muchos otros acontecimientos importantes que sucedieron en la América primitiva a medida que pasaba el tiempo. En el primer siglo después de Jesucristo, este hizo una aparición en las Américas inmediatamente después de su crucifixión al otro lado del mundo. La visión del Cristo descrita en el Libro del Mormón es completa, con rayos gloriosos de luz en el cielo, desde los cuales emergió Jesús. Aunque muchos historiadores toman seriamente el Viejo Testamento como un registro histórico, en el Libro del Mormón se le da poca consideración. La historia del Libro Mormón parece exagerada, y la forma en la cual Joseph Smith declara que obtuvo y tradujo las láminas parece tan sospechosa que se le ha puesto a esta poca atención académica. La pregunta es, ¿podría el Libro del Mormón ser rechazado de plano? En verdad, el Libro del Mormón muy bien puede ser uno de los más significativos registros históricos salidos de religiones custodias. Basados en todo lo que hemos estudiado en este libro, la historia de la América primitiva como la relatan en el Libro del Mormón es precisamente el tipo de historia que nosotros esperaríamos. La Tierra es pequeña. Nosotros podríamos anticipar que una raza tipo antiguo astronauta, por ejemplo, el custodio, podría gobernar la sociedad humana de la misma forma en todas partes, sobre cada continente. Podríamos esperar que ellos exhibieran la misma brutalidad y la promoción de idénticas religiones ficticias. La extrapolación de fechas en el Libro del Mormón para la llegada de los palestinos a América luce especialmente interesante, porque ellas coinciden con las fechas que los historiadores han asignado a la emergencia de las antiguas civilizaciones de México y América Central. El Libro del Mormón, por consiguiente, puede explicar el por qué aquellas civilizaciones surgieron repentinamente en Norte y Centroamérica, tiempo después que civilizaciones similares habían llegado y se habían ido ya en el lado opuesto del mundo. Todavía esto deja un acertijo sin resolver. Si el Libro del Mormón es al menos parcialmente verdad, ¿dónde están las ruinas de las ciudades que menciona? Muchas ruinas americanas de gran magnitud y esplendor han sido descubiertas, es cierto, pero no todas de la clase de ciudad identificadas en el Libro del Mormón. El Mormón ofrece una respuesta espeluznante. Algunas fueron destruidas por Dios mediante un espantoso cataclismo. Como en otras partes, era muy difícil para los humanos de la América primitiva complacer a sus maestros custodios. El Libro del Mormón nos dice que algunos primitivos americanos hacían un pobre trabajo para ellos. Como resultado, se desató un castigo masivo sobre una amplia región de América, allá por el año 34 de nuestra era, coincidiendo con la crucifixión de Jesús en el otro lado del mundo. El Libro del Mormón relata que este cataclismo fue extraordinario. Verdaderamente describe un cataclismo nuclear. En el tercer y cuarto año, en el primer mes, en el cuarto día del mes, allí surgió una gran tormenta, tal que, como nunca habíamos conocido sobre la tierra. Y también había una gran y terrible tempestad, vientos violentos. Y había truenos terribles, además de que esto hacía sacudir la tierra toda como si fuera a dividirse en pedazos. Y había relámpagos intensos y en exceso, tales como nunca se conocieron en la tierra. Y también la ciudad de Zarahemla se incendió. Y la ciudad de Moroni se hundió en las profundidades del mar, y fueron arrastrados con ella todos sus habitantes. Y la tierra se derrumbó sobre la ciudad de Moronia, que en el lugar de la ciudad se formó una gran montaña. Y había una terrible y gran destrucción en las tierras hacia el sur. Pero he aquí, que había una más grande y terrible destrucción en las tierras hacia el norte, porque he aquí, que la faz de la tierra fue cambiada totalmente, porque debido a la tempestad y el remolino y los truenos, y a los relámpagos, y a la enorme cantidad de terremotos en toda la tierra, los caminos se rompieron y los pasos a nivel se estropearon y muchos lugares apacibles y llanos se convirtieron en abruptos. Y muchas de las grandes y notorias ciudades fueron hundidas y muchas fueron quemadas, y muchas fueron sacudidas hasta que los edificios se caían a tierra. Y los habitantes de estas morían y los lugares quedaban desolados. Y habían algunas ciudades que resistían, pero el daño en ellas era demasiado grande y había muchas de ellas que perecían. Y habían algunas ciudades que resistían, pero el daño en ellas era demasiado grande y había muchas de ellas que perecían. Y habían algunas que eran arrastradas por el viento y llevadas a una condición no conocida por el hombre, salvo que ellos se daban cuenta de que estaban siendo arrastrados. Y así la faz de la totalidad de la tierra fue deformada como consecuencia de la tempestad y de los truenos y relámpagos y de los movimientos de la tierra. Y he aquí que las rocas fueron desgarradas en pedazos. Ellas fueron rotas sobre toda la faz de la tierra, a tal grado que ellas se encontraban en fragmentos rotos y en grietas por toda la faz de la tierra. Y pasó todo esto, cuando las explosiones y los relámpagos, la tempestad y los movimientos sísmicos terminaron. Porque ellos se prolongaron por espacio de 3 horas. Y algunos dijeron que el tiempo fue mayor. No obstante, todas esas grandes y terribles cosas fueron hechas en el lapso de 3 horas y algunos dijeron que el tiempo fue mayor. No obstante, todas esas grandes y terribles cosas fueron hechas en el lapso de 3 horas y entonces, he aquí que apareció en una oscuridad por toda la faz de la tierra. Y sucedió que había una espesa oscuridad por toda la faz de la tierra a tal grado que los habitantes de esta que no habían muerto sentían el vapor en la oscuridad. Y ahí no había luz debido a la oscuridad, ni velas, ni antorchas, ni podía haber fuego encendido con buena y abundante madera seca, así que no podía haber ninguna luz en absoluto. Y no había ninguna luz a la vida, ni fuego, ni luz tenue, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por ser tan grande la niebla de la oscuridad, la cual estaba sobre la faz de la tierra. Y llegó a pasar que esto terminó por espacio de 3 días, que no había visto luz. Y hubo un amanecer y aullidos y llanto entre toda la gente continuamente. Sí, grande era el gemido de la gente debido a la oscuridad y a la gran destrucción que había caído sobre ellos. Nefi 8, 5 a 23. Libro del Mormón. Los estruendos, relámpagos, rápida incineración de ciudades, todo en un periodo de 3 horas, seguido por 3 días de oscuridad espesa y pesada, se combina para retratar exactamente un ataque atómico seguido de la inevitable nube espesa y persistente de hollín y escombros. El párrafo de arriba es especialmente importante cuando recordamos que esto fue publicado por primera vez hace un siglo, mucho antes de que las primeras armas atómicas fueran desarrolladas por el hombre. Esto da crédito adicional al reclamo de la Iglesia Mormón, en cuanto a que Joseph Smith no había inventado el libro del Mormón como algunos críticos han afirmado. Es muy improbable que alguien en los tiempos de Smith pudiese haber accidentalmente imaginado un acontecimiento que reflejase tan fielmente un holocausto nuclear. Algunos mormones hacen hincapié en que la enseñanza espiritual encontrada en los textos mormones son más importantes que la información histórica. Su creencia espiritual, por supuesto, es significativa, ya que es de las más directas acerca de las intenciones custodias. Las creencias espirituales básicas de la Iglesia Mormón pueden resumirse como sigue. Los humanos son seres espirituales inmortales que ocupan cuerpos humanos. El espíritu es la verdadera fuente de la inteligencia y de la personalidad, no el cuerpo. Como seres espirituales, existimos antes del nacimiento y continuamos existiendo después de la muerte. La verdadera meta de la vida es mejorar espiritualmente y cada quien puede eventualmente lograr un estado espiritual rehabilitado, el cual es reflejo del estado del Ser Supremo. La ética es un paso importante para lograr un estado así. Cada quien está dotado con una voluntad libre. Esas creencias suenan como las enseñanzas de una religión maverick. Podemos entender al mismo tiempo el por qué tanta gente es captada por el mormonismo y permanecen como fieles devotos. A los miembros se les dice verdades importantes. Sin embargo, cuando leemos más profundamente los trabajos mormones, encontramos que las verdades antes mencionadas se las acompaña con fatales desviaciones que ciertamente impiden a la gente alcanzar alguna vez su salvación espiritual. Los textos mormones establecen que la gente es realmente cuerpo-espíritu inmortales que habitan cuerpos humanos. Los cuerpo-espíritus están hechos de materia y se parecen a los cuerpos humanos. Joseph Smith dice que el espíritu es una sustancia, que es material, pero que es más pura, elástica y refinada que la materia del cuerpo. Un ser supremo, Dios, se dice que habita en materia similar a la del cuerpo de carne y hueso, pero inmortal y perfecta. La meta final del mormonismo es lograr el mismo estado que Dios y morar en un cuerpo humano perfecto e inmortal por el resto de la eternidad. La enseñanza mormón, la cual se atribuye haber llegado desde las antiguas láminas y ángeles custodios, estimula a los humanos de tal forma que acepten el destino macabro del entrampamiento interminable en cuerpos humanos. El Libro del Mormón expresa este objetivo de la siguiente manera. El espíritu y el cuerpo serían reunidos otra vez en su forma perfecta. Sus espíritus unidos con sus cuerpos, nunca serán divididos. Alma 2, 43 a 45. Antiguos textos mesopotámicos nos hablan que los dioses custodios de la humanidad querían unir permanentemente seres espirituales a cuerpos humanos de tal forma que los custodios pudieran tener una raza de esclavos. Las religiones maverick han afirmado que el enredo de un espíritu en un cuerpo humano es la primera causa del sufrimiento. Para contrarrestar esta enseñanza maverick y promover el objetivo custodio, el mormonismo declara falsamente que un ser espiritual solo puede lograr su felicidad final y divinidad, cuando haya estado permanentemente unido a la materia. Porque el hombre es espíritu. Los elementos son eternos y el espíritu y el elemento, inseparablemente conectado, recibe una plenitud de júbilo y cuando se separan, el hombre no puede recibir la plenitud de júbilo. Lecturas y convenios 93, 33 a 34. Solo donde la comprensión de la verdad espiritual se ha perdido puede una enseñanza así mantenerse como lo hace esta tan amplia escala sobre la tierra. El mormonismo enseña que cada quien vive con el Padre Celestial, Dios, antes de llegar a la tierra. Como parte del gran plan de Dios, la gente es enviada a la tierra con objeto de aprender lo correcto e incorrecto y para demostrar a Dios que ellos prefieren hacer el bien antes que el mal. Sin embargo, algo es hecho a todos los seres espirituales que son enviados a la tierra. Ellos son persuadidos con amnesia acerca de su existencia antes del nacimiento. De acuerdo a un folleto publicado por la Iglesia Mormón. Pensar que nosotros podemos algunas veces sentir un indicio de nuestra existencia premortal, existencia espiritual antes de tomar un cuerpo, vagamente, como a través de un vidrio esmerilado. Y estaría efectivamente bloqueada en nuestra memoria. Esta es una importante afirmación, porque sugiere que el recuerdo de la existencia puramente espiritual fue de alguna manera deliberadamente bloqueado a la memoria humana por la sociedad custodia como parte de su esfuerzo por soldar a los seres espirituales a cuerpos humanos. La sociedad custodia aparentemente tiene métodos efectivos para ocluir la memoria, como lo demuestran los casos de secuestros en modernos ovnis donde las víctimas humanas son sometidas a experiencias de casi total amnesia en relación con el suceso del secuestro. La amnesia forzosa descrita en el Libro del Mormón tiene varios pretendidos propósitos, uno de los cuales era asegurar que nuestra elección del bien y el mal reflejara nuestros deseos terrestres y la voluntad, en vez de recordar la influencia de nuestro Padre Celestial todo bondad. Esta es también una asombrosa admisión. Alegar que la memoria espiritual es apagada para que la gente pueda basar sus acciones sobre sus preocupaciones como seres materiales y no sobre su conocimiento y el recuerdo de su existencia espiritual. Esto solo puede impedir, estorbar, obstaculizar, dificultar, la habilidad del individuo para alcanzar un alto nivel de ética, puesto que la verdadera ética debe finalmente tomar en cuenta la naturaleza espiritual de una persona cuando se enfrenta con un dilema ético. Reduciendo todas las cuestiones de ética a un asunto estrictamente terrestre, se le impide a la gente resolver totalmente aquellas cuestiones éticas que arrancarían a ellos por la vía de una completa recuperación espiritual. Esta restricción es la que precisamente los custodios quieren, como lo revela el Viejo Testamento, Dios no quiere que Adán y Eva coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque esto los llevaría a conocer la forma como recuperar la inmortalidad espiritual. El párrafo anterior adicionalmente sugiere que allí existe una intención custodia para bloquear el recuerdo humano de un ser supremo. La consecuencia es que no solo la gente tiene la memoria de existencias espirituales anteriores enterradas, sino que también deben tener ocultos los recuerdos del contacto con un ser supremo. Si tal memoria existe, podemos de una vez por todas comprender el por qué los custodios tratan de velarla. Bloqueando así la memoria, la sociedad custodia profundiza más la ignorancia espiritual y es mucho más capaz para promover sus pretensiones religiosas y ficciones. Esto no quiere decir que la sociedad custodia sea la única culpable de las causas del deterioro espiritual y de la amnesia. Tal deterioro probablemente habría comenzado antes de la formación de la civilización custodia. Los escritos mormones podrían sugerir solo que los custodios tomaron ventaja de tal deterioro y lo aceleraron para favorecer sus propios fines. Hemos notado el uso de generar la guerra como herramienta custodio para mantener el control sobre la población humana. Según el Libro del Mormón, esta herramienta fue usada en las primitivas civilizaciones americanas, donde Dios era considerado responsable por el comienzo de muchas guerras. Y llegó a pasar que yo observé que la rabia de Dios fue derramada sobre la grande y abominable iglesia de Satán, hasta tal punto que había guerras y rumores de guerras entre todas las naciones y familias de la tierra. 1, Nefi, 14 a 15. El Libro del Mormón establece que las guerras continuarán siendo originadas por las generaciones sucesivas como un instrumento de Dios para mantener el control. Sí, como una generación sucede a la otra, habrá derramamiento de sangre y grandes desastres entre ellas, por cuya razón, mis hijos, yo quisiera que recordasen, yo quisiera que oyesen atentamente mis palabras. 2, Nefi, 1, 12 a 13. Resaltando lo anterior, no es sorprendente descubrir que el mormonismo es otra rama de la red de la hermandad, aunque la iglesia mormón tradicionalmente haya sido opuesta a otras sociedades secretas, tales como la masonería. La oposición de los mormones a la francmasonería obedece a aquellos pasajes del Libro del Mormón donde aparentemente se sugiere que Dios se opone a las sociedades secretas. Por ejemplo, leemos en 2, Nefi, 26, 22 a 23, lo siguiente. Y hay también combinaciones secretas, todavía como en tiempos de la antigüedad, según las combinaciones del mal, porque de él es la fundación de todas esas cosas. Mucha gente objeta la interpretación del pasaje de arriba estuviera dirigido en contra de las sociedades, como la francmasonería. Después de todo, ¿no fue el mismo Joseph Smith el creador de un orden multinivel modelado según la francmasonería, completo, con ceremonias secretas y un mandil ceremonial? El clero mormón está dividido en dos secciones, el sacerdocio o clero Aarón, denominado así según el hermano de Moisés, y el alto clero, mejor conocido como el clero de Melquisedec, denominado así según el rey bíblico Melquisedec. Según Alma 13, 1 a 14, el alto clero mormón es el mismo con el cual Melquisedec reinó muchos siglos antes. El clero mormón de hoy sigue usando los procesos de iniciación paso por paso de otras organizaciones de la hermandad. Sus máximas ceremonias son operadas en secreto y se requiere que los iniciados hagan votos de silencio. Durante tales ceremonias, los iniciados muchas veces visten el mandil ceremonial y se les revela varios misterios por el uso de los símbolos y alegorías. Joseph Smith se hizo masón el 16 de marzo de 1842 en una logia de Illinois. Esta misma logia era visitada por un muy importante mormón. Quizás el más famoso mormón masón fue Brigham Young, el hombre que dirigió el éxodo mormón norteamericano a Utah y estableció la sede de la iglesia en este estado, donde permanece hasta hoy. Los anteriores hechos no quieren decir que el mormonismo era una rama de la francmasonería. Los lazos organizativos entre la iglesia mormón y la francmasonería se rompieron muy al principio. Smith y los primeros mormones fueron a la francmasonería por un empréstito y no para ciertamente unírsele. La iglesia mormón era otra facción en guerra con otras facciones de la hermandad. Los mormones decían que su iglesia era la única verdadera iglesia viviente sobre la faz de la tierra, con lo cual yo, el Señor, me he complacido. Doctrinas y Convenios, 1:30. Esta declaración naturalmente está en conflicto con muchas otras religiones custodias, las cuales proclaman la misma cosa, poniendo así más disputas religiosas en acción y sin sentido para mantener a la gente peleando y desunida. alguna gente todavía está peleando a los mormones. Joseph Smith sufrió por esto cuando fue muerto por una multitud aireada en 1844. Joseph Smith declaró que había patrocinado el clero mormón de acuerdo a los dictados de un ángel. Sin embargo, él no confiaba totalmente en su amigo extraterrestre. Smith también se hizo francmasón por un corto periodo de tiempo con el objeto de apropiarse del oficio. De acuerdo a Thomas F. O'Dea, quien escribió el libro Los Mormones, Joseph fue a la masonería a apropiarse de muchos elementos de la ceremonia. Él reformó aquellos, explicando a sus seguidores que el ritual masónico era una forma corrupta de un antiguo ceremonial sacerdotal que ahora está siendo restablecido. A lo largo de la embatallada historia de las iglesias, los mormones han encontrado consolación en el futuro día del juicio prometido por el ángel de Smith. Los escritos de Smith indican claramente que el día del juicio estaba por llegar durante su propia generación. Quizás la gran conflagración llegó, la guerra civil norteamericana estalló en el año 1861. Muchas de las personas seguidoras de Smith estaban todavía vivas para atestiguar acerca de este conflicto brutal, el cual debe haberles parecido como un armagedón a muchos norteamericanos. Como siempre, el prometido milenio de paz y salvación espiritual no siguió a este armagedón, así que los mormones hicieron lo que muchas otras religiones apocalípticas han hecho, reinterpretar su profecía del día del juicio con el objeto de mantenerlo vivo, aún reconociendo que este había fallado. Un gran proyecto de la Iglesia mormón hoy es el mantenimiento de una vasta biblioteca genealógica, la más grande del mundo. Genealogía es el estudio del linaje y el ancestro. Esta dice quién da nacimiento a quién, así como las características racial y social del árbol genealógico de la familia de la persona. Las bóvedas genealógicas mormón están construidas en una colina de las Montañas Rocosas, aproximadamente a 20 millas al sur de Salt Lake City. Las bóvedas están protegidas por una montaña de granito de 700 pies, cerca de 210 metros, de espesor, y una puerta de acero de 14 toneladas de peso. La biblioteca está construida para soportar prácticamente cualquier eventualidad. De acuerdo a un folleto mormón, la colección de archivos en proceso actualmente produce más de 60.000 rollos de microfilm al año, cuyo contenido es los datos de defunción, partidas de matrimonio, Biblias familiares, registros, listas de cementerios y otras fuentes. Esta notable actividad comenzó durante la primera mitad del siglo XX. Ostensiblemente esto se puso en práctica, porque los mormones creen que las familias se mantienen eternamente. Los mormones son instruidos en la necesidad de que cada uno de ellos tenga un trazado de su linaje familiar, para que todos aquellos vivos y muertos en el pasado puedan ser santificados en las ceremonias realizadas en el presente por los mormones modernos. Sin embargo, los mormones no limitan sus investigaciones genealógicas solo a las familias mormones. Su meta es realizar la investigación genealógica necesaria para todos aquellos que ahora y siempre puedan ser vicariamente bautizados en el espíritu del mundo. En vista de que cada ser humano ha vivido siempre ajustado a una de las categorías arriba mencionadas, podemos concluir que el objetivo mormón es crear un registro genealógico completo de toda la raza humana. Según la Iglesia mormón, esta es precisamente la meta del proyecto, al grado que pueda lograrla. Esta actividad, comprensiblemente, tiene que tocar a alguna gente. Muchos individuos todavía vivos son testigos de la locura racial de los nazis alemanes y podrían estremecerse ante el impacto devastador que la colección genealógica mormón pudiese tener si cayera en manos de los racistas. Esta inquietud se ve incrementada por la primitiva doctrina mormón, la cual ha colocado a la gente de piel oscura en una posición de inferioridad frente a los blancos. El arianismo constituyó un elemento importante en la primitiva filosofía mormón. En 2, Nefi, 5, 21 a 24, leemos que la piel oscura fue creada por Dios como un castigo por el pecado. Porque, como ellos, aquellos que eran castigados, eran blancos y extremadamente hermosos y sumamente placenteros al punto que no podían ser seducidos por mi pueblo, el Señor Dios causó que cayera sobre ellos una piel de negrura. Y así dijo el Señor Dios, yo haré que ellos sean repugnantes para mi pueblo, salvo que se arrepientan de sus iniquidades. Y maldita será la semilla, esperma, que se mezcle con su semilla, porque ellos serán malditos con la misma maldición. Y el Señor dijo esto, y esto se cumplió. Y porque su maldición cayó sobre ellos, se convirtieron en un pueblo holgazán, lleno de malicia y sutileza, y se cobijó en el salvajismo de la bestia de presa. Recientemente, y en mucho para su crédito, los mormones han disminuido esas creencias racistas y ahora admiten a gente negra en su sacerdocio. Esto, sin embargo, los mormones deben mantenerse alertas, asegurándose que sus registros genealógicos nunca se permita dejarlos caer en manos de aquellos que los deseen con propósitos de purificación racial. Las actividades de los mormones modernos hacen exhibición de muchas enseñanzas humanitarias. En nuestro loco universo, el bien absoluto y el mal absoluto parece que no existen. En la peor gente uno siempre encontrará un mínimo rescoldo de bien. Por ejemplo, el psicópata Adolfo Hitler fue simpático a los niños, y en el mejor de los individuos hay siempre al menos una cosa que debería cambiar. La mayoría de la gente que se une a un grupo o sigue a un líder, lo hace por razones correctas. Ellos han oído un elemento de la verdad y buscan una solución a un problema genuino. El truco real para juzgar a una persona o grupo está en determinar si este o esta está haciendo más bien que mal, y cuánto del mal puede ser corregido sin destruir cualquier bien que se haya hecho. Generalmente, esta tarea no es fácil. Las escrituras mormón declaran que Dios, o sea, la administración custodia de la tierra, eventualmente intenta eliminar completamente el espíritu del mundo, como parte del gran plan utópico de Dios para la humanidad. En otras palabras, ninguna otra cosa que no sea el universo material existe eternamente por lo que respecta a la gente de la tierra. Esto puede traducirse como el entrampamiento total en la materia física. Tales intenciones requerirían de estas filosofías de estricto materialismo creadas e impuestas a la raza humana, a fin de que los humanos no vean más allá del universo material. Tales filosofías enseñarían que no existe tal realidad espiritual y que la vida en su totalidad, el pensamiento y la creación, surgirían únicamente de procesos físicos. Ideas como esas han llegado a estar de moda y desgraciadamente están ayudando a empujar a la raza humana dentro de un sueño o adormecimiento espiritual mucho más profundo. Dirigiendo esta tendencia por muchos años, estuvo una filosofía política cuyo momento inicial sucedió en la Alemania del siglo XIX. Yo hablo, por supuesto, del comunismo, el cual tan curiosamente siempre mezcla el apocalipsismo, el materialismo y la ética protestante de trabajo. Y que sin lugar a duda, ha sido una fuerza significativa en el siglo XX. Capítulo 31. El apocalipsis de Marx. La primera revolución francesa en 1789 marcó el comienzo de una larga serie de rebeliones en Francia. El nuevo duque de Orleans, Luis Felipe, llegó a ser la figura decorativa de una revuelta en julio de 1830, la cual lo colocó en el trono de Francia como gobernante de una monarquía constitucional. Asistiéndolo estaba el marqués de Lafayette. Otro soporte importante de Luis Felipe fue un hombre llamado Luis Augusto Blanqui, quien fue condecorado por el nuevo gobernante por haber ayudado al éxito de la Revolución de 1830. Blanqui continuó siendo un activo revolucionario después de 1830 y proveyó significativo liderazgo a una larga cadena de rebeliones. Según Julius Brauntal, escrito en su libro Historia de la Internacional, Blanqui fue el inspirador de todas las rebeliones en París desde 1839 hasta la Comuna en 1871. Blanqui pertenecía a una red de sociedades secretas de Francia, las cuales organizaban y planeaban las revoluciones. Casi todas aquellas sociedades secretas eran retoños de la actividad de la hermandad y estaban constituidas a imagen de las organizaciones de la hermandad. Cada sociedad tenía una función diferente y bases ideológicas para reclutar gente dentro de la causa revolucionaria. Aunque algunas veces las sociedades revolucionarias difieren en materia de ideología y táctica, aquellas tenían un objetivo en común: traer la revolución. Muchos líderes revolucionarios participaron en varias de esas organizaciones simultáneamente. Uno de los grupos secretos de revolucionarios franceses más efectivos fue la Sociedad de las Estaciones, de la cual Blanqui compartía el liderazgo. Esta sociedad fue planificada explícitamente para propósitos de tramar y llevar a cabo conspiraciones políticas. Una de las organizaciones aliadas a la sociedad era la Liga de los Justos. La Liga fue fundada en 1836 como una sociedad secreta y ayudó a Blanqui y a la Sociedad de las Estaciones al menos en una revuelta, el levantamiento de mayo de 1839. Pocos años después de este levantamiento, a la Liga se le unió un hombre que más tarde llegó a ser el más famoso portavoz revolucionario, Karl Marx. Karl Marx fue un alemán que vivió desde 1813 hasta 1883. muchos lo consideran el fundador del comunismo moderno. Sus escritos, especialmente el Manifiesto Comunista, son de una importante piedra fundamental de la ideología comunista. Sin embargo, como algunos historiadores han afirmado, Karl Marx no originó todas sus ideas. Él actuó por algún tiempo como un portavoz para una organización política radical a la cual pertenecía. Fue durante su militancia en la Liga de los Justos que Marx escribió el Manifiesto Comunista con su amigo Federico Engels. Aunque el manifiesto contiene muchas ideas propias de Marx, su verdadero logro fue poner en forma coherente la ideología comunista, la cual ya estaba inspirando a las sociedades secretas de Francia para la rebelión. Debido a su intelecto, Marx ganó considerable poder dentro de la Liga de los Justos y su influencia causó unos pocos cambios dentro de esta organización. A Marx no le gustaba el carácter conspirativo romántico de la red de sociedades secretas al cual pertenecía y logró eliminar algunos de esos rasgos dentro de la Liga. En 1847, el nombre de la Liga fue cambiado por el de Liga Comunista. Asociado con la Liga Comunista estaban varias organizaciones de trabajadores tales como la Sociedad Alemana de los Trabajadores Educacionales, GUES. Marx fundó una rama de la GUES en Bruselas, Bélgica. En este punto, podemos ver la extraordinaria ironía en esos acontecimientos. La misma red de las organizaciones de la hermandad que nos dieron a los Estados Unidos y otros países capitalistas por medio de la revolución, ahora estaban activamente creando la ideología que se oponía a estos países, la ideología comunista. Es crucial que este punto se comprenda, ambos lados de la lucha moderna, comunistas versus capitalistas, fue creada por la misma gente en la misma red de organizaciones secretas de la hermandad. Este hecho vital es casi siempre pasado por alto en los libros de historia. Dentro de un corto periodo de 100 años, la red de la hermandad ha dado al mundo dos filosofías opuestas que proveen la entera fundación para la llamada Guerra Fría, un conflicto que ha durado cerca de medio siglo. Considerando la afiliación de Karl Marx a la red de la hermandad, no provocaría sorpresa que la filosofía de Marx siguiese el patrón básico de la religión custodia. El marxismo es altamente apocalíptico. Habla de una batalla final, credo envolviendo fuerzas del bien y del mal, seguida por una utopía en la tierra. La diferencia primordial es que Marx moldeó dentro de una estructura no religiosa, y trató de hacer que ésta sonase como una ciencia social en vez de una religión. En el esquema de Marx, las fuerzas del bien están representadas por las clases trabajadoras oprimidas, y el mal, por la clase propietaria. El conflicto violento entre las dos clases es descrito como natural, inevitable y últimamente sano, debido a que tal conflicto eventualmente resultará en el surgimiento de una utopía en la tierra. La idea de Marx de la inevitable lucha de clases refleja la creencia del calvinismo de que el conflicto sobre la tierra es sano, porque significa que las fuerzas del bien están activamente combatiendo al servidor del mal. Marx trató de hacer de su idea del inevitable conflicto que sonara científicamente apropiándola a un concepto conocido como la dialéctica. La dialéctica fue una noción adoptada por otro filósofo alemán llamado Hegel, 1770-1831. La idea de Hegel de la dialéctica puede explicarse de esta forma, de una tesis, una idea o concepto, y una antítesis, opinión opuesta o contraria, uno puede concluir o derivar una síntesis, es decir, una nueva idea o concepto diferente a los dos primeros aunque es un producto de ellos. Marx tomó esta idea aparentemente científica y la incorporó a su teoría de la historia social. En el modelo comunista del materialismo dialéctico, social, económico y político surgieron los cambios del choque de las oposiciones contradictorias y frecuentemente violentas. En esta forma, las interminables guerras de la historia y la incesante colección de facciones opuestas sobre la Tierra dicen ser una parte natural de la existencia por la cual deben ocurrir todos los cambios sociales. Esto hace parecer deseable el interminable conflicto social, y esta es precisamente la ilusión que Marx trató de transmitir en su teoría de la lucha de clases. La visión comunista de la utopía es curiosa, pero significativa. Cada individuo es un trabajador igual a los demás. Nadie posee nada, pero cada uno en el conjunto posee todo. Cada quien tiene todo lo necesario, pero no necesariamente todo lo que desea. Pero antes de que esta utopía se realice, todos tienen que vivir en una dictadura. Caramba. Esta extraña visión de la utopía parece claramente diseñada para mantener a la humanidad como una raza de trabajo y para estimular a los humanos a que acepten condiciones de represión social como la dictadura. Durante la vida de Marx, el conocimiento espiritual estuvo sometido a un estado de deterioro severo. la salvación rápida de los protestantes y los embarazosos rituales practicados por casi todas las religiones, estaban comprensiblemente dirigiendo a mucha gente racional fuera de la religión en su conjunto. No es sorprendente que la validez de toda realidad espiritual comience a ser cuestionada. Este cuestionamiento conduce mucha gente a inclinarse a un enfoque estrictamente materialista de la vida. Y Marx proporciona una filosofía para que mucha de aquella gente diera un paso en este sentido. Aunque Marx conocía la existencia de la realidad espiritual, erróneamente estableció que la realidad espiritual era totalmente un producto de fenómenos físicos y materiales. En esta forma, las enseñanzas de Marx ayudaron a promover el objetivo custodio expresado en el Libro del Mormón y en las tabletas primitivas de Sumeria, el cual es, causar una unión permanente entre el ser espiritual y cuerpos humanos. Los escritos de Marx dan aceptación a esta unión científica, sugiriendo que el espíritu y la materia no se pueden separar en absoluto. La filosofía marxista añade que la realidad sobrenatural, por ejemplo, la realidad existente fuera de los límites del universo material, no es posible. La utopía de Marx, por lo tanto, equivale a un Edén bíblico, un paraíso materialista en el cual todo el mundo es un trabajador sin rumbo hacia la libertad y el conocimiento espiritual. En otras palabras, una mimada prisión espiritual. En la misma era en que el comunismo se estaba configurando como un movimiento organizado, la práctica bancaria estaba experimentando un desarrollo importante. A finales del siglo XIX, el nuevo sistema de papel moneda inflacionario ya era la norma establecida a través del mundo. Este sistema monetario todavía no estaba adecuadamente organizado a escala internacional, sin embargo, este era el próximo paso, o sea, crear una red permanente de bancos centrales por todo el mundo, que estarían coordinados desde una simple localización fija. Un especialista que escribió sobre este desarrollo fue el finado Dr. Carroll Quigley, profesor de Harvard, Princeton y en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. El libro de Dr. Quigley, Tragedia y Esperanza, una historia del mundo de nuestro tiempo, logró gran fama porque fue usado por algunos miembros de la sociedad John Berth para probar sus ideas de conspiración comunista. Poniendo a un lado esta notoriedad, encontramos que el libro del Dr. Quigley es exhaustivamente investigativo y de muy valiosa lectura. El Dr. Quigley no era un conspirador aficionado, sino un profesor altamente respetado con credenciales académicas excepcionales. El libro del Dr. Quigley describe con gran detalle el desarrollo y funcionamiento de la comunidad bancaria internacional para el establecimiento del sistema de papel moneda inflacionario a través del mundo. Demos una breve mirada a lo que el Dr. Quigley nos tiene que decir. Capítulo 32. El dinero sucio se hace internacional. En su libro Tragedia y Esperanza, el Dr. Quigley divide la historia del capitalismo en varias etapas. La tercera etapa, la cual abarca el periodo comprendido entre los años 1850 y 1931, la define el Dr. Quigley como la etapa del capitalismo financiero, y afirma: esta tercera etapa del capitalismo es de un abrumador significado para la historia del siglo XX, donde sus influencias y ramificaciones han sido tan subterráneas, y por qué no, ocultas, que podemos ser excusados si le dedicamos considerable atención a su organización y métodos. Esencialmente, lo que este hizo fue tomar los viejos métodos desorganizados y locales para manejar el dinero y el crédito, y organizarlos en un sistema integrado, sobre una base internacional, el cual trabajó con increíble y bien lubricada facilidad por muchas décadas. El Dr. Quigley describe el intento global del nuevo sistema integrado. El poder del capitalismo financiero tiene otro objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país y a la economía del mundo en su totalidad. Este sistema fue hecho para ser controlado de una manera feudal por los bancos centrales del mundo actuando en concierto, mediante acuerdos secretos realizados en reuniones y conferencias privadas. El ápice de este sistema estaría en el Banco para las Colocaciones Internacionales, Bank for International Settlements, con sede en Basilea, Suiza. Un banco privado perteneciente y controlado por los bancos centrales del mundo, que a su vez son corporaciones privadas. Cada banco central busca manejar el intercambio exterior, cambio extranjero, para influenciar el nivel de la actividad económica en el país e influenciar la cooperación política mediante subsecuente recompensa económica en el mundo de los negocios. En el mundo de habla inglesa, los recién organizados bancos centrales ejercieron influencia política significativa a través de una organización que patrocinaban conocida como la Mesa Redonda. Esta organización era para reunir un equipo de expertos o think tank, gabinete estratégico, reunión de expertos, quienes se ocupaban de afectar las acciones de la política exterior de los gobiernos. La Mesa Redonda fue fundada por un inglés llamado Cecil Rhodes, 1853 a 1902. Rhodes había creado una vasta operación minera de oro y diamante en Sudáfrica y en las naciones africanas que llevaban su nombre, Rodesia del Norte y Rodesia del Sur, hoy Zambia y Zimbabue respectivamente. Rhodes, quien había sido educado en Oxford, hizo lo máximo para explotar, como cualquier inglés, los recursos minerales de África y hacer del sur del continente africano una parte vital del Imperio Británico. Rhodes era más que un hombre dirigido a construir una fortuna personal. Él fue muy dedicado con el mundo y hacia dónde se dirigía este. Muy especialmente con respecto a las guerras. Aunque vivió casi un siglo atrás, visualizó un día cuando las armas de la gran destrucción podrían arrasar con la civilización humana. Aunque vivió casi 100 antes, sus pronósticos le inspiraron a canalizar su considerable talento y fortuna personal en la construcción de un sistema político mundial bajo el cual fuera imposible que una guerra de tal magnitud pudiese ocurrir. Rhodes intentó crear un solo gobierno mundial dirigido por los británicos. El gobierno mundial sería lo suficientemente fuerte para sofocar cualquier acción de cualquier tipo de gente. Rhodes también quería unificar a la gente haciendo del inglés el lenguaje universal. Él pensó disminuir el nacionalismo e incrementar la conciencia entre la gente, de que ellos forman parte de una gran comunidad humana. Fue con estas metas en mente que Rhodes estableció la Mesa Redonda. En su última voluntad, Rhodes también creaba la famosa Beca Rhodes, un programa todavía en operación hoy. El programa de becas Rhodes está diseñado para promover el sentimiento de ciudadanía universal basado en las tradiciones anglosajonas. El corazón de Rhodes estaba claramente en el camino correcto. Si lo hubiese logrado, habría reparado muchos de los efectos dañinos descritos en la Torre de Babel, donde se dividió a la gente en grupos de diferentes lenguajes. Promoviendo una ciudadanía de carácter universal se contribuía a superar los tipos de nacionalismo que ayudan a generar guerras. Sin embargo, algo estaba errado. Rhodes cometió el mismo error de muchos otros humanistas anteriores a él. Pensó que cumpliría sus metas utilizando los canales de la red corrupta de la hermandad. Finalmente, Rhodes terminó creando instituciones que muy pronto cayeron en las manos de aquellos que usarían estas mismas instituciones para oprimir a la raza humana. La Mesa Redonda no solo fracasó en hacer lo que Rhodes había intentado, sino que sus miembros ayudaron más adelante a crear dos de las más odiosas instituciones del siglo XX, el campo de concentración, y justo, la cosa a la que Rhodes había dedicado su vida a prevenir, la construcción de la bomba atómica. La idea de Rhodes para la Mesa Redonda había empezado en sus tempranos 20 años. Ya a los 24 años, mientras era un estudiante en Oxford, Rhodes escribió su segundo testamento, en el cual describía sus planes para el legado de sus bienes. Establecimiento, promoción y desarrollo de una sociedad secreta, verdadero propósito y objeto por el cual se extendería el gobierno a través del mundo. Y finalmente la fundación de un poder tan grande que en lo adelante hiciera las guerras imposibles y promoviera los mejores intereses de la humanidad. La sociedad secreta de Rhodes, la Mesa Redonda, al fin nació en 1891. Fue creada según el modelo de la francmasonería, con sus círculos internos y externos. El círculo interno de Rhodes fue llamado el Círculo de los Iniciados, y el círculo externo, la Asociación de Auxiliares. El nombre de la organización, la Mesa Redonda, era una alusión al rey Arturo y su legendaria Mesa Redonda. Por extensión, todos los miembros de la Mesa Redonda eran caballeros. Era inevitable que el éxito de Rhodes y su influencia política pusiera en contacto otras personas poderosas e influyentes de la sociedad inglesa. Por supuesto, entre ellos estaban los más grandes financieros británicos. Uno de los principales soportes de Rhodes fue el banquero inglés Lord Rothschild, quien figuraba en la lista como uno de los miembros propuesto para el círculo de iniciados de la Mesa Redonda. Otro de los asociados de Rhodes fue el influyente banquero inglés, Alfred Milner. Después de la muerte de Rhodes en 1902, la Mesa Redonda ganó un creciente apoyo de la comunidad bancaria internacional. Esta vio en la Mesa Redonda una manera de ejercer su influencia sobre los gobiernos de la comunidad británica y en otras partes. En los Estados Unidos, por ejemplo, según el Dr. Quigley. La principal columna vertebral de esta organización, la Mesa Redonda, creció desde la ya existente corporación financiera gobernada por el Morgan Bank en Nueva York, hasta un grupo financiero internacional dirigido por los Lazard Brothers. Desde 1925 en adelante, las mayores contribuciones para la Mesa Redonda llegaban de personalidades financieras muy ricas, fundaciones y compañías asociadas a la Fraternidad Bancaria Internacional. Se incluyen el Carnegie United Kingdom Trust, organización esta asociada a J.P. Morgan y las familias Rockefeller y Whitney. Después de la Primera Guerra Mundial, la Mesa Redonda experimentó un periodo de expansión durante el cual fueron creados muchos subgrupos. El hombre responsable por el reclutamiento y arranque de muchos de los subgrupos fue Lionel Curtis. En Inglaterra y en cada dominio británico, Curtis estableció un capítulo local, en palabras de Curtis, un grupo de choque, de la Mesa Redonda, llamado el Instituto Real de Asuntos Internacionales, Royal Institute of International Affairs. En los Estados Unidos, el grupo de choque de la Mesa Redonda fue denominado el Consejo de Relaciones Exteriores, Council on Foreign Relations, CFR. Muchos norteamericanos de hoy están familiarizados con el Consejo de Relaciones Exteriores y su sede en Nueva York. El CFR se conoce como un proveedor de cerebros, think tank, del cual sale una gran cantidad de empleados públicos que ocupan altos cargos a nivel federal. Bajo la administración de Ronald Reagan, por ejemplo, más de 70 de los miembros de su administración pertenecían al Consejo, incluyendo varios miembros del alto gabinete. El CFR ha dominado pasadas administraciones presidenciales también y dominó la administración de George Bush, 1989 a 1993. El presidente del CFR por muchos años ha sido el banquero David Rockefeller, antiguo presidente del Chase Manhattan Bank. Otro ejecutivo del Chase presidió el CFR antes que él. La advertencia de Thomas Jefferson se ha tornado verdadera. La fraternidad bancaria norteamericana ha ejercido una fuerte influencia sobre la política norteamericana, notoriamente en la política exterior. Y es el Consejo de Relaciones Exteriores el canal a través del cual se hace esto. Desafortunadamente, esta influencia ha contribuido a preservar la inflación, las deudas y las guerras, como status quo o estado de las cosas existentes. Cuando Cecil Rhodes estaba vivo ganó un considerable poder en Sudáfrica donde sirvió por algunos años como su gobernador colonial. Poseía una efectiva y única forma de delegar el poder. Según uno de sus amigos íntimos, el Dr. Jameson, Rhodes daba una enorme autonomía a sus hombres de confianza. El Dr. Jameson escribió una vez: Mr. Rhodes deja la decisión, lo que hay que hacer en una situación, al hombre encargado en el sitio, a quien supone que es el mejor juez de las condiciones. Esta es la forma de ser de Mr. Rhodes. Es un placer trabajar con un hombre de su inmensa habilidad, y doble placer cuando te encuentras que en la ejecución de sus planes, lo deja todo a ti. Aunque no hay duda que en última instancia de los negocios de Transvaal se ha perjudicado por este sistema, todavía a largo plazo, el sistema funciona. Al mismo tiempo que logra el objetivo que tiene a la vista, no se distrae en cuidar los medios y métodos que tú empleas. Él deja al hombre consigo mismo y esto explica el por qué obtiene de sus hombres el mejor de los trabajos que ellos son capaces de hacer. Este puede ser un estilo efectivo de liderazgo, excepto cuando los medios usados para lograr un fin crean sus propios problemas. Algunos de los métodos usados por los hombres de Rhodes hicieron más daño a largo plazo que bien de inmediato. En Sudáfrica, por ejemplo, una lucha entre los colonos holandeses, los Boers y los ingleses, desembocó en la Guerra de los Boers. Durante este conflicto, uno de los oficiales británicos bajo el mando de Rhodes, Lord Kitchener, fundó campos de concentración para encerrar a los Boers capturados. Los campos fueron decretados por Kitchener el 27 de diciembre de 1900, y en 46 campos fueron recluidos eventualmente más de 117.000 prisioneros Boers. Las condiciones de reclusión eran tan inhumanas que se estimó que murieron entre 18.000 y 26.000 prisioneros afectados principalmente por enfermedades. Esta fue una gran cantidad de crímenes masivos. Hoy asociamos los campos de concentración con la Alemania nazi y la Rusia comunista, pero realmente su uso en el siglo XX comenzó con los ingleses bajo la autoridad de Lord Kitchener. Quizás la más grande ironía en la historia de la Mesa Redonda fue el papel de esta organización en la creación de la bomba atómica. Después de la muerte de Rhodes, los grupos de la Mesa Redonda se dedicaron a establecer otras organizaciones. Una de ellas fue el Instituto para Estudios Avanzados, Institute for Advanced Study, IAS, localizado en Princeton, New Jersey. El IAS frecuentemente ayudaba a los científicos que estaban desarrollando la primera bomba atómica para los Estados Unidos. Los miembros del instituto incluían a Robert Oppenheimer, quien ha sido apodado el padre de la bomba A, y Alberto Einstein, para quien el instituto fue como su hogar. Como vemos, el mundo estaba experimentando desarrollos muy importantes cuando entraba el siglo XX. El Banco Central se estaba organizando en una red internacional. Los banqueros ganaban más influencia en las relaciones exteriores de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América por medio de grupos, como la Mesa Redonda y el Consejo de Relaciones Exteriores. Entretanto, el movimiento comunista estaba ganando un incremento considerable en Europa. Este momentum dio su fruto en 1917 cuando los revolucionarios comunistas establecieron su primera revolución del proletariado en Rusia. Una vez más el mundo se ponía en camino de la utopía bíblica. Capítulo 33. El paraíso de los trabajadores. Para mucha gente aún viva, el periodo desde 1914 hasta la mitad de los años 30 fue la realización de la auténtica profecía apocalíptica. Esos años dan testimonio de una devastadora guerra mundial, una repentina epidemia de influenza a nivel mundial en la cual murieron 10 millones de personas en un corto periodo de tiempo, y un colapso financiero internacional, marcado en Alemania por una hiperinflación de su moneda. También sucedieron repentinos cambios meteorológicos. Extensas áreas de los Estados Unidos se convirtieron en cuencos de polvo áridos. Esto trajo la destrucción de cultivos a gran escala y la pérdida de muchas granjas familiares por embargos y remates hipotecarios. Este fue un periodo en el cual se publicaron noticias de bolas de fuego espectaculares con creciente frecuencia en el New York Times. Algunas bolas de fuego parecían traer consigo violentas tempestades, terremotos y otros desastres naturales. Nuevos mesías estaban apareciendo por todo el mundo. Con seguridad, muchos creían que Dios estaba anunciando el día del juicio. El comienzo del siglo XX presenció muchos cambios en Alemania. Los principados autónomos estaban fundiéndose en una sola nación, Alemania. Dirigiendo este esfuerzo de unificación estaba la dinastía prusiana de los Hohenzollern, la cual también estaba en un proceso de forjar una enorme maquinaria alemana de guerra. Esta maquinaria estaba comandada por el Kaiser Guillermo, un Hohenzollern que ayudó a sumergir a Europa en la Primera Guerra Mundial. Detrás de la militarización alemana estaba la Red de la Hermandad. Al principio de la primera década del siglo XX, una serie de organizaciones místicas alemanas estaban adoptando una curiosa mezcla de ideas arias acerca de una raza pura y conceptos místicos referentes a las futuras glorias alemanas. De esta mezcolanza resultó la noción de una raza pura alemana. Uno de los más prominentes escritores en este género fue Houston Stuart Chamberlain, un inglés educado en París y tutorado por un prusiano cuando era joven. Su obra más importante, La Fundación del Siglo XIX, fue publicada en el año 1899. En este trabajo, Chamberlain alababa las glorias del germanismo y anunciaba que Alemania era la nación mejor dotada para llevar a cabo un nuevo orden en Europa. Indicaba que los alemanes pertenecían al grupo de los pueblos arios de Occidente y por lo tanto eran racialmente superiores a todos los demás. De Alemania emergería una nueva raza de superhombres, decía Chamberlain. También creía en la eugenesia, el mejoramiento de la raza humana por cuidadosa elección de sus padres naturales, y proclamó que todos los arios alemanes tenían una tarea de engendrar la superraza con su semilla aria. Tampoco dudó en expresar su antisemitismo. Afirmaba que los judíos habían introducido una influencia extraña en Europa con la cual degradaban todas las culturas en las que eran asimilados. El emperador, Kaiser, Guillermo de Alemania y muchos miembros del cuerpo de oficiales de Alemania estaban profundamente inspirados por los escritos de Chamberlain. El Kaiser lo invitó a la corte real y, según se informó, agradeció supuestamente a Chamberlain con estas palabras: «Fue Dios quien envió tu libro al pueblo alemán y a ti personalmente a mí». Chamberlain permaneció como huésped del emperador en el Palacio de Potsdam, donde llegó a ser un mentor espiritual para el Kaiser. Las ideas místicas abrazadas por Chamberlain hicieron mucho para empujar al Kaiser y a otros líderes alemanes dentro de la megalomanía que causó la Primera Guerra Mundial. Propiamente la Primera Guerra Mundial fue desencadenada por el asesinato del archiduque austriaco Franz Ferdinand, Francisco Fernando, presunto heredero del trono de Austria. Él y su esposa, la duquesa Sofía, fueron tiroteados el 28 de junio de 1914 en Sarajevo por asesinos serbios pertenecientes a una sociedad secreta oculta llamada La Mano Negra. Una reacción política en cadena siguió al asesinato, y la Primera Guerra Mundial fue declarada cuando el jefe del Estado Mayor alemán, general Helmut von Moltke, él mismo, un místico, aunque para algunos relatos, solo un fanático como el Kaiser acerca del destino alemán, ordenó la movilización militar total, seguida por una invasión a Francia el 1 de agosto de 1914. Los miembros de la Red Mística, una vez más, habían comenzado una guerra brutal y sin sentido. Hay otra historia de la Primera Guerra Mundial bastante admitida y que trata del cuento de una extraña tregua. Este cuento fue relatado en la revista Parade por el equipo de escritores de Irving Wallace, David Walichinsky y Amy Wallace, en su columna Significado. He aquí la historia escrita por ellos. En medio de los horrores de la Primera Guerra Mundial sucedió una sola tregua por unas pocas horas, cuando los enemigos se comportaron como hermanos. En la Navidad de 1914 había quietud en todo el frente occidental de Francia. Desde el Canal de la Mancha hasta los Alpes suizos. Las trincheras estaban a 80 kilómetros de París. La guerra tenía apenas 5 meses de haber comenzado y había aproximadamente 800.000 hombres entre heridos y muertos. Cada soldado se preguntaba si el día de Navidad traería otro ciclo de fuego y muerte. Pero sucedió algo. Los soldados británicos elevaron sus pancartas de Feliz Navidad y pronto se oyeron villancicos desde las trincheras alemanas y británicas simultáneamente. Amaneció la Navidad con soldados dejando sus trincheras y oficiales tratando inútilmente de parar a sus tropas de reunirse con el enemigo en medio de la tierra de nadie para cantar y conversar. Intercambiaron pequeños regalos, la mayoría golosinas y cigarrillos, pasaron el día de Navidad pacíficamente a lo largo de los kilómetros del frente de batalla. En un sitio, los británicos jugaron al fútbol con los alemanes, quienes ganaron el partido 3-2. En algunos lugares, la tregua espontánea continuó el día siguiente, ningún lado deseando disparar el primer tiro. Finalmente la guerra se reinició al llegar tropas frescas y cuando el alto mando de ambos ejércitos ordenó que cualquier entendimiento informal con el enemigo sería castigado como traición. Lo relatado aquí es otro de aquellos pequeños pero significativos episodios que revelan a los seres humanos aparentemente no inclinados por naturaleza a la guerra. Dadle la oportunidad y ellos depondrán sus armas y se comprometerán en propósitos más alegres y constructivos. Lo que causaba que esos soldados volvieran a combatir eran las presiones de una estructura social artificial surgida de muchos de los factores descritos en este libro. Uno de los más grandes acontecimientos de la Primera Guerra Mundial fue la Revolución Bolchevique en Rusia el año 1917. Esta fue la revolución que convirtió a Rusia en la nación comunista que conocimos en la mayor parte del siglo XX. La revolución ocurrió un año antes del fin de la Primera Guerra Mundial. Fue dirigida en gran parte por Vladimir Ilich Ulyanov, quien fue mejor conocido por su nombre de código, Lenin. En el tiempo de la revolución, Rusia era una nación enemiga de Alemania. La ferocidad de la Primera Guerra Mundial había despertado en el pueblo ruso un fuerte sentimiento anti-alemán. Los opositores al bolchevismo fueron hábiles para usar este sentimiento contra los bolcheviques acusando a Lenin de ser un agente alemán. En algún grado, esta acusación era verdad. Sir Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, escribió, «Ellos, los alemanes, transportaron a Lenin en un tren blindado, como el bacilo de una plaga, desde Suiza hasta Rusia». Churchill se refería al tren en el cual Lenin y su entorno viajó desde su cuartel revolucionario en Suiza a través de Alemania hasta Rusia con el fin de ponerse al frente de la revolución que recién había estallado. La Alemania militar garantizó la seguridad del tren de Lenin mientras atravesaba el país alemán, pero no le permitió a Lenin y a sus acompañantes bajar del tren mientras permaneciera en suelo germano. En la primera parada del tren en territorio alemán después de cruzar la frontera suiza, este fue abordado por 2 oficiales alemanes que proporcionaron una escolta silenciosa para el Partido Revolucionario. Los oficiales tenían instrucciones personales del jefe del Estado Mayor del 8º Ejército Alemán del Frente Oriental, general Erich Ludendorff, quien más tarde llegó a ser una de las figuras más poderosas de la política alemana y contó con un prominente apoyo de Adolfo Hitler. Michael Pearson, autor de un excelente libro titulado, El tren sellado, presenta la evidencia de cómo los alemanes continuaron apoyando a los bolcheviques aún después que la revolución había terminado. el militarismo alemán quería estar seguro de que los bolcheviques eran capaces de mantenerse en el poder de Rusia. De acuerdo a los archivos de la Cancillería alemana, liberados del secreto después de la Segunda Guerra Mundial, esa Cancillería colocó el 5 de febrero de 1918 a favor de Rusia un total de 40.580.997 marcos alemanes, para asuntos especiales y propaganda rusa. La mayor parte de este dinero se cree que fue enviado directamente al nuevo régimen comunista. De acuerdo a los mismos documentos, 15 millones de marcos alemanes fueron librados a Rusia por la tesorería alemana justo el día siguiente que Lenin asumió oficialmente el poder en noviembre de 1917. En un telegrama enviado el 3 de diciembre del mismo año por Richard von Kuhlmann, secretario de la Cancillería, dice: «No es hasta que los bolcheviques hayan recibido de nosotros un flujo estable de fondos a través de varios canales, que ellos estarán en posición de construir su principal órgano Pravda, para conducir una enérgica propaganda y extender apreciablemente la original y estrecha base de su partido». 3 meses más tarde, otro telegrama enviado por von Kuhlmann revelaba que el movimiento bolchevique nunca hubiera alcanzado la escala o influencia que tiene hoy sin nuestra continua ayuda. Indudablemente, Lenin negó la acusación de haber recibido alguna ayuda de Alemania. Siendo Alemania enemiga de Rusia, Lenin hubiera sido considerado un traidor a la patria rusa. Después de todo, ¿por qué los capitalistas alemanes ayudaban a los comunistas? El opresivo zar ruso ya había abdicado antes de la revolución y el gobierno provisional colocado en su lugar fue una forma republicana de gobierno al estilo Estados Unidos. Mucha gente cree que Alemania ayudó a Lenin a derrocar el gobierno provisional con el objeto de terminar con el compromiso ruso de participar contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. Los militares alemanes no querían otra cosa que despreocuparse por el frente oriental de forma que los soldados mal aprovisionados y sus implementos pudiesen ser movilizados a otros lados. El gobierno provisional había continuado la guerra contra Alemania, mientras que los bolcheviques sacaron a Rusia de la Primera Guerra Mundial después de tomar el poder. Entonces surge la pregunta: ¿por qué los alemanes ayudaron a los revolucionarios comunistas? Había otros grupos políticos en Rusia que podrían haber sido ayudados. Para empezar, los bolcheviques eran probablemente los que mantenían la mayor oportunidad de éxito. Un factor muy importante era el que algunos de los más prominentes industriales y financieros alemanes con influencias dentro del militarismo alemán estaban apoyando el movimiento comunista. Su apoyo había comenzado mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Uno de los más visibles soportes de Carlos Marx había sido el rico industrial alemán, Federico Engels. Engels había sido coautor junto con Marx, del Manifiesto Comunista. Una significativa ayuda para el comunismo llegó también de la comunidad bancaria alemana. Max Warburg, un líder máximo de las finanzas alemanas, envió su ayuda a los bolcheviques, como también lo hizo el banquero Jakob Schiff, quien siendo un americano, venía de la misma familia alemana que había compartido una casa en Frankfurt, generaciones atrás con la familia de los Rothschild. Según el nieto de Schiff, su abuelo dio prestado alrededor de 20 millones de dólares al primer gobierno comunista en Rusia. La confusión combinada de préstamos occidentales y el dinero de la tesorería alemana fue la única cosa que hizo posible la supervivencia del primitivo régimen bolchevique. Fueron muchas las razones por las cuales los banqueros occidentales financiaron a los bolcheviques. Los orígenes comunes del comunismo y el sistema de papel moneda inflacionario en la misma red mística es un factor que hay que considerar. El marxismo sigue estrechamente el patrón filosófico básico del cristianismo y otras religiones custodias con su batalla final y su mensaje utópico. Quizás el hecho más importante del comunismo moderno para explicar el apoyo bancario occidental es el hecho de que el comunismo es realmente el capitalismo llevado al extremo. Para comprender esto, debemos dar una mirada a lo que realmente es capitalismo. Capitalismo y libre empresa frecuentemente son igualados. Ellos no lo son. La primera definición alude a los bienes de capital. Aquellos bienes son los usados para manufacturar otros productos. Un típico bien de capital sería una máquina usada en una línea de ensamblaje. Un capitalista, en consecuencia, puede significar una persona que compra bienes de capital y los usa para manufacturar otros productos en su beneficio. Este tipo de capitalista se encuentra comúnmente en el sistema de libre empresa, pero él o ella no requieren de un sistema de libre empresa para sobrevivir. Él o ella pueden existir en cualquier tipo de sistema político o económico, mientras se obtenga un beneficio. De hecho, este tipo de capitalista con frecuencia sobrevive mejor en un sistema de empresa cerrado, donde hay poca o ninguna competencia. Los gobiernos son capitalistas cuando poseen e invierten en equipamiento de capital. El segundo capitalista es el capitalista financiero. El capitalismo financiero es el control de los recursos mediante la inversión y el movimiento del dinero. Este puede o no envolver la adquisición de bienes de capital. Un capitalista financiero frecuentemente invierte su dinero en acciones de compañías e influye el uso de los recursos, determinando en cuáles empresas debe invertirse. Un capitalista financiero puede ser también un banquero, que está autorizado para crear papel moneda inflacionario para prestarlo, y que es capaz de influenciar el uso de los recursos mediante la forma como presta su dinero creado de la nada. El capitalista financiero tampoco requiere de un sistema de libre empresa para sobrevivir y frecuentemente se beneficia de los monopolios. Como podemos observar, el capitalismo no es la misma criatura que la libre empresa, aun si ellos frecuentemente coexisten. La libre empresa y el capitalismo con frecuencia entran en conflicto uno con otro porque el capitalismo tiende a moverse en la dirección del monopolio y la libre empresa tiende a favorecer los mercados abiertos y libres, accesibles a cualquier empresario. En 1989 y a comienzo de 1990, Rusia y la mayoría de las naciones de Europa Oriental, voluntariamente, desmantelaron al comunismo en sus naciones para reemplazarlo con democracias al estilo occidental. La Unión Soviética fue abolida y la mayoría de las repúblicas se hicieron países independientes unidos en una confederación llamada la Comunidad de Estados Independientes. Se restableció en gran extensión la propiedad privada de la tierra y de los negocios. No obstante, es todavía útil discutir lo que la Unión Soviética significó bajo el comunismo, para comprender cuánto esta importante facción de la red de la hermandad hizo por perpetuar problemas significativos dentro de nuestro periodo de vida. Además, el comunismo todavía domina algunas naciones y continúa inspirando conflictos revolucionarios en el tercer mundo. El sistema económico de Rusia comunista fue un ultracapitalismo, porque su industria era altamente monopolista y la economía de la nación era mucho más dominada por las mismas instituciones que dominan a las naciones capitalistas. La más significativa de esas instituciones es el Banco Central Soviético, el cual operaba de manera similar a los bancos centrales de las naciones occidentales. La mayor diferencia era que el Banco Central Soviético tenía, y todavía tiene para el momento de escribir esto, 1992, un papel altamente intruso en la vida económica del país. El Banco Central de la Unión Soviética ha sido llamado el Gosbank. Ha cumplido simultáneamente las funciones de Banco Central y Banco Comercial. Para 1980, el Gosbank tenía aproximadamente 3.500 agencias y 150.000 empleados. Las mayores empresas soviéticas, las cuales eran de propiedad del Estado, dependían del Gosbank para sus préstamos y para capearlos durante los periodos en que sus gastos eran más grandes que sus ingresos. En otras palabras, las empresas del gobierno comunista de la Unión Soviética también operaban en base a ganancias y pérdidas y tenían que recurrir por préstamos al Gosbank cuando sufrían pérdidas. Como en las naciones no comunistas, las empresas soviéticas cobraban intereses por el dinero dado a préstamo. La única diferencia era que el Gosbank cargaba una rata de interés fijo, mientras que la gran mayoría de los bancos de Occidente tienen una rata de interés variable. El Gosbank era y es todavía un banco de emisión, es decir, que tiene la potestad de emitir dinero. El Gosbank crea dinero de la nada al igual que lo hacen los bancos occidentales. Aunque el Gosbank aparentemente operaba bajo control del gobierno soviético de la Unión, de hecho y en la práctica era una institución semiautónoma, de la cual eran y todavía son profundamente deudoras las empresas soviéticas. El Gosbank era todavía más dominante en los asuntos financieros soviéticos que lo son los bancos centrales de las naciones occidentales. Esto debido a que todas las transacciones entre las empresas soviéticas tenían obligatoriamente que pasar por el Gosbank. Esto permitía al Gosbank vigilar día a día todas las transacciones financieras que desarrollaban las empresas soviéticas. El Gosbank se encargaba también de la distribución de los salarios de todos los trabajadores. Era una enorme burocracia la que regulaba la actividad económica a un grado extraordinario en la Unión Soviética. Vemos que la Rusia comunista fue la realización de un maravilloso sueño para el capitalismo financiero. La idea marxista de que todo es propiedad colectiva bajo el comunismo simplemente significó que una élite selecta en los bancos y en el gobierno tenían total autorización para disponer del uso de todos los recursos explotables en el país. A los trabajadores soviéticos les pagaban salarios con los cuales podían adquirir bienes personales. Pero según las leyes soviéticas no podían poseer tierras, casas, negocios o cualquier equipo industrial grande. Los ciudadanos soviéticos podían vender los artículos usados o personalmente producidos, pero no podían contratar a otros para beneficio personal o realizar actividades de intermediación. Aunque habían muy limitadas excepciones para esas restricciones y un floreciente mercado negro, sin embargo, las leyes soviéticas crearon un efectivo monopolio en el cual los trabajadores rusos eran altamente explotados en un rígido sistema feudal. Solo necesitamos comparar a la Rusia comunista con el feudalismo medieval para apreciar este hecho. Como en el viejo feudalismo europeo, la mayoría de los ciudadanos soviéticos eran forzados a sufrir escasez crónica de bienes y servicios y se les decía que tenían que sufrir esto como un sacrificio por el bien de la madre Rusia. Como en el viejo feudalismo europeo, el pueblo soviético estaba efectivamente apegado a la tierra por una rígida burocracia la cual prohibía a la gente movilizarse dentro del país sin permiso del gobierno. Esta regulación existía para el control económico y la vida política de la Unión Soviética, mediante la decisión de dónde la gente debía vivir y trabajar. Este era el mismo motivo usado para atar a la gente a la tierra bajo los viejos señores feudales. Esto causó que el pueblo soviético se convirtiera en cierto grado en siervos. La emigración a naciones fuera de la cortina de hierro estaba severamente restringida, lo cual, una vez más, añadía otra forma de servidumbre ya que el pueblo permanecía compulsivamente anclado a la tierra donde había nacido. Como en el viejo feudalismo, a la élite de la Rusia comunista se le acordaban lujos especiales y privilegios, negados por ley a las masas. En la Unión Soviética comunista, tales privilegios incluían las tiendas de fantasías en las cuales solo a un puñado de familias se le permitía comprar. La élite también encontraba muy fácil viajar fuera de la Unión Soviética y enviar a sus hijos para ser educados en el exterior. El antiguo señor feudal mantenía el sistema, ofreciendo un castillo fortificado dentro del cual podían protegerse los siervos para cuando eran atacados por merodeadores o ejércitos extranjeros. El sistema soviético también se mantenía vivo estimulando la xenofobia y recordando regularmente al pueblo ruso, las invasiones a Rusia por Napoleón y la Alemania nazi. El Estado soviético garantizaba protección a su pueblo contra un mundo externo temible y peligroso. Podemos ver que la glorificación marxista del trabajador encaja muy bien en el sistema comunista soviético. A causa de que el sistema pone tan severas limitaciones sobre la propiedad, la vasta mayoría de la gente solo se sentía valiosa como trabajadores y burócratas. El comunismo es también abiertamente ateo. Por ejemplo, niega la existencia de cualquier realidad espiritual. El sistema comunista soviético satisface de esta forma las intenciones custodias expresadas en el Antiguo Testamento, de preservar al Homo sapiens como una criatura de labor, cuya existencia desde el nacimiento hasta la muerte sería una larga batalla por la existencia física con ningún acceso al conocimiento espiritual el cual puede hacerlo libre. Un aspecto significativo de la Revolución Rusa fue el papel de los servicios de espionaje en este trastorno. Por el tiempo de la Revolución Rusa, la comunidad internacional de inteligencia había crecido y convertido en un gran y sofisticado negocio con una considerable influencia. A través de toda la historia, los miembros de la red de la hermandad en posesión del poder político encontraron en los servicios de inteligencia un conducto ideal para promover las agendas políticas y sociales de la hermandad, en base al secreto que típicamente rodea las actividades de inteligencia. Como un producto, muchos servicios de inteligencia se convierten en fuentes de manipulación, agitación y traición. Esta conducta fue ya evidente en Rusia en el tiempo de la Revolución. Antes de establecerse en gobierno provisional, Rusia era gobernada por un zar o emperador. El último zar tenía a su disposición una vasta red de inteligencia conocida como la Ucrania. La Ucrania consistía de varias organizaciones que operaban todas las funciones normales de espionaje, con sus agentes secretos, doble agentes, agentes provocadores y expedientes secretos. La Ucrania espiaba a los amigos y enemigos zaristas indistintamente y actuaba como policía de seguridad interna de Rusia. Dentro de la nación, la Ucrania llevaba las actividades antisubversivas en toda su extensión. La impopularidad de las actividades domésticas de la Ucrania fue uno de los mayores motivos usados por los bolcheviques para atacar al zar. El zar, por supuesto, fue eventualmente derrocado. Esto debe significar que la Ucrania había fallado. ¿Fue así? Los escritores de la historia han afirmado que la Ucrania había sido grandemente infiltrada y ayudaba al movimiento bolchevique. La Ucrania hacía esto mediante los espías conocidos como agentes provocadores. Un agente provocador es alguien que deliberadamente agita a otros induciéndolos a cometer actos perjudiciales o ilegales, generalmente con la intención de desacreditar o arrestar a la víctima manipulada. En los Estados Unidos y en otras naciones hoy en día, los agentes provocadores son usados frecuentemente por las agencias policiales para comprometer o entrampar y atrapar a los individuos señalados. A esas actividades algunas veces se las llama operaciones de penetración. Allí parece estar una razón evidente para contratar actividades de agente provocador. Si una persona elegida como objetivo no comete un acto por el cual pueda ser difamado, comprometido o encarcelado, entonces él debe cometer uno. Debido a que la mayoría de las acciones provocadoras son intentadas en contra de presuntos criminales o subversivos, parecería que la provocación es una herramienta útil para combatir el crimen y la subversión. En realidad no lo es. Haciendo un cuidadoso análisis, un investigador pronto descubre que las acciones provocadoras casi invariablemente están llevadas a cabo por personas dentro de las agencias de inteligencia o de policía, que son también criminales y subversivos. La provocación prueba ser con frecuencia una cobertura para la subversión o la criminalidad sancionadas oficialmente. Las acciones provocadoras son para los servicios policiales y de inteligencia, la mejor forma de disfrazar su apoyo secreto a criminales y elementos subversivos. Un claro ejemplo de esto fue la Ucrania rusa. La Ucrania envió muchos agentes a unirse al creciente movimiento comunista en Rusia. Los agentes de la Ucrania se infiltraron dentro de los círculos internos del partido bolchevique y dirigían muchas de sus actividades. La infiltración fue tan grande que en los años 1908 y 1909, los agentes de la Ucrania ocupaban 4 de los 5 puestos del comité del partido bolchevique de San Petersburgo, Leningrado. Aunque el arresto de revolucionarios era frecuente, la Ucrania hizo mucho más bien que daño a los bolcheviques rusos con el pretexto de la provocación. La Ucrania proporcionaba regularmente a los revolucionarios dinero y materiales necesarios para su actividad. Trabajó para acabar con los dos partidos, el socialdemócrata y el menchevique, los cuales eran importantes rivales del bolchevique. La Ucrania ayudó a lanzar el más poderoso medio de propaganda bolchevique, el Pravda. Cuando se fundó el Pravda en 1912, los agentes de la Ucrania sirvieron como editores fueron Roman Malinovsky, quien al mismo tiempo era miembro del Comité Central Bolchevique y ayudante de Lenin en Rusia, y Miron Chernomazov como tesorero. Puede ser que la Ucrania haya sido la agencia que suministró al comunismo ruso el infame dictador, José Stalin. El biógrafo Edward Ellis Smith escribió en su libro El joven Stalin, que este, un revolucionario quien posteriormente emergió a la posición cumbre del gobierno soviético, pudo haber entrado al movimiento comunista como agente provocador. Los historiadores han señalado que Stalin era el principal contacto entre los bolcheviques y la policía zarista y pudo haber tomado de la Ucrania mucho material de importancia. Después de la abdicación del zar a comienzo de 1917, el gobierno provisional disolvió la red completa de la Ucrania. La propaganda bolchevique había intensamente denunciado a la Ucrania y uno podría haber esperado en consecuencia que una vez victoriosos, los comunistas desmantelarían el aparato de inteligencia ruso. Los bolcheviques hicieron todo lo contrario. Durante las 6 semanas siguientes al derrocamiento del gobierno provisional, los bolcheviques restablecieron la red de inteligencia. Quizás esto no es tan sorprendente si consideramos la fuerte participación de la Ucrania en el partido bolchevique. Lenin solo hizo una leve remodelación organizacional, dio a la Ucrania un nombre nuevo e hizo al brazo de la inteligencia del gobierno aún más dominante y opresivo que lo había sido bajo el zar. En 1921, solo 4 años después de la revolución, la policía secreta bolchevique empleaba 10 veces más gente que la Ucrania bajo el zar. Era un secreto a voces en Rusia que la Ucrania había regresado más terrible que nunca. El nombre dado al aparato de inteligencia ruso reorganizado fue el de Comisión Extraordinaria para Combatir la Contrarrevolución y el Sabotaje, mejor conocida como la Checa. La Checa cambió su nombre y forma durante las décadas siguientes. En 1922 era la GPU, luego OGPU, y en 1934 fue reorganizada y convertida en la Comisión de Asuntos Internos del Pueblo, NKVD. Por último fue transformada en la moderna KGB, la más grande organización de la historia. En 1992 la KGB empleaba aproximadamente 90.000 funcionarios solo para el sistema de seguridad interna y cárceles políticas. La KGB operaba su propio ejército de 175.000 soldados de fronteras y dirigía las acciones de la mayoría de los agentes provocadores y de espionaje por los cuales era bien conocido el régimen soviético. Una organización del tamaño de la KGB era evidentemente costosa para gobernar. El inmenso presupuesto requerido para mantener esta inmensa burocracia de inteligencia era uno de los factores que contribuía a mantener deprimida la economía soviética. Los trabajadores soviéticos pagaban diariamente por la masiva KGB con un cada vez más bajo nivel de vida, el cual están todavía tratando de elevar. Mientras escribo esto, 1992, la KGB continúa viva dentro de la comunidad de estados independientes, pero le han hecho alguna reestructuración para reflejar la desintegración de la Unión Soviética y se le han cambiado algunas funciones. Una persona que escribió sobre la Revolución Rusa fue Arsène de Gulevich, un antiguo general del ejército ruso blanco antibolchevique. Aunque Gulevich puede difícilmente ser considerado imparcial, dijo algunas cosas interesantes en su libro, Zarismo y Revolución. Según Gulevich, los agentes secretos ingleses eran numerosos en Rusia antes y durante la Revolución. De hecho, algún soporte financiero para la causa leninista se rumoraba haber venido de fuentes bancarias inglesas. Una de esas presuntas fuentes era a Alfred Milner. Como recordamos, Milner era uno de los organizadores de la Mesa Redonda. Era también una importante figura política en Sudáfrica durante la Guerra de los Boer. Fue durante esta guerra que los ingleses crearon los campos de concentración modernos. Si los alegatos de Gulevich contienen algo de verdad, entonces podemos comprender mejor dónde los bolcheviques obtuvieron la idea para establecer un sistema masivo de campos de concentración, como parte del nuevo sistema económico comunista, a saber, de los ingleses. El primitivo sistema de campos de concentración soviético fue un asunto de gran escala que alcanzó su cúspide bajo el sucesor de Lenin, José Stalin. Bajo el brutal Stalin, un programa de choque fue lanzado para industrializar Rusia, comenzando con el llamado primer plan de 5 años, plan quinquenal ruso. El plan requería grandes cantidades de mano de obra barata. Para adquirirla, fue hecha una expansión de la red de campos de concentración en Rusia. Los campos eran administrados por la policía secreta rusa, la NKVD. Los presos de los campos de concentración eran mano de obra esclava que trabajaban bajo condiciones brutales. Casi todos los trabajadores eran rusos de nacimiento, que habían sido encarcelados por distintos pretextos. Los campos formaron parte integral de la economía soviética por muchas décadas. En 1941, por ejemplo, el 17% del fondo de capital para la construcción rusa era colocado en la NKVD para ayudarla a operar los campos. Casi la mitad de la producción de cromo y las 2/3 partes de la producción de oro de Rusia era encargada a los presos de los campos. 10 millones de personas pasaron por los campos de concentración rusos y aproximadamente el 10% de ellas murieron allí. Se estima que solo desde que comenzaron los campos hasta el año 1950 murieron en ellos entre 3 y 4 millones de personas. Los campos soviéticos de concentración definitivamente eran instituciones capitalistas puesto que estaban diseñados para aplicar una dura explotación del trabajo humano en máximo extremo. Las clases trabajadoras oprimidas llegaron a ser más oprimidas bajo sus libertadores comunistas. Con las reformas en progreso en la actualidad en la ex Unión Soviética, está por verse lo que sucederá con los campos de concentración. Mientras escribo esto, 1992, todavía están en uso los campos de trabajos forzados. La imposición del comunismo al pueblo ruso con su extenso sistema de campos de concentración ocurrió durante una era tumultuosa ya terminada. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto brutal. Este produjo alrededor de 10 millones de pérdidas humanas militares e incalculables pérdidas millonarias en víctimas civiles. Cuando la guerra terminó a finales de 1918, se desencadenó otra catástrofe, una epidemia mundial de influenza. Esta duró menos de un año, pero en este sorprendente corto tiempo, consiguió matar a 20 millones más de personas. Fue tan repentina y tan devastadora como la peste bubónica del siglo XIV. Rusia sufrió profundamente esos acontecimientos. Entre 1914 y 1924, la hambruna producida por la guerra mundial, la revolución comunista, la agitación económica y la influenza, mataron no menos de 20 millones de rusos. Para el asediado pueblo ruso, esos acontecimientos era solo el comienzo de una naciente pesadilla. Bajo el plan quinquenal iniciado por Stalin en 1928, toda la tierra de propiedad privada debía ser colectivizada, por ejemplo, tenía que ser puesta bajo la propiedad del gobierno. Muchos campesinos y terratenientes resistieron, como es comprensible. El gobierno de Stalin respondió lanzando un programa de asesinatos en masa similar al reino del terror francés. Los campesinos y terratenientes fueron objeto de exterminio físico a fin de incautar sus tierras y remover uno de los obstáculos a la utopía comunista. La campaña de exterminio duró desde 1929 hasta 1934. Millones de personas fueron asesinadas por el solo hecho de producir en su propia tierra. En respuesta, estalló una rebelión desde 1932 hasta 1934 durante la cual, los campesinos desafiaron y destruyeron la mitad del ganado de Rusia. Estas acciones rebeldes, conjuntamente al intento del régimen comunista de traer dinero extranjero mediante la sobreexportación de trigo, 3,5 millones de toneladas en dos años, trajo como consecuencia otra hambruna que produjo adicionalmente la muerte de 5 millones de rusos más. El total de muertos, contados entre 1917 y 1950, como consecuencia directa e indirecta del establecimiento del comunismo en Rusia se estima en más o menos 35 a 40 millones. Esta es una de las mayores cifras de mortalidad de cualquier episodio simple de la historia. A esta cifra añadimos los muertos asociados con el establecimiento del comunismo en otros países, como los 2 millones de propietarios rurales asesinados en China durante el programa industrial de choque impuesto por Mao Zedong en 1950, y los millones de crímenes cometidos en Camboya por los militantes de la República de los Jemeres Rojos en la de los años 70. En términos absolutos en pérdidas de vida, el comunismo ha sido una de las mayores catástrofes simples en la historia de la humanidad. Mi propósito en esta discusión no es batir el tambor por un anticomunismo rabioso. Es simplemente indicar que el patrón histórico que estudiamos, continúa sucediendo en el siglo XX. El comunismo es poco más que un refrito de un tema agotado que ha sido repetido una y otra vez con las mismas consecuencias trágicas. El comunismo es solo uno en la larga fila de artificios destructivos emanado de la red de la hermandad que ha contribuido a que la gente se mantenga peleando, sufriendo y muriendo por ningún propósito en absoluto. El comunismo no fue una alternativa ante los enemigos que ellos proclamaban combatir, es decir, el capitalismo monopolista y las religiones findemundistas. El comunismo moderno fue su apéndice natural. El desmantelamiento del comunismo europeo y soviético ha causado una genuina euforia en todo el mundo. Las facciones de la hermandad han estado llegando y yéndose a lo largo de toda la historia, y el paso de cada una de ellas con frecuencia ha traído consigo un periodo de renacimiento. Desgraciadamente, las reformas en Europa del Este plantean actualmente preservar el sistema de papel moneda inflacionario y crear un sistema gradual de impuestos para ayudar a pagar por este. Las luchas étnicas y nacionalistas severas en varias de las antiguas naciones comunistas revelan que han sido regeneradas o creadas otras facciones guerreras para estropear la paz que habría llegado con el final de la Guerra Fría. Capítulo 34. El robot sapiens. La degradación del conocimiento espiritual hasta la ideología materialista parece seguir un recorrido gradual penetrando uno en el otro. Podemos poner este proceso en una tabla, que comienza en el tope diciendo, cómo una perspectiva espiritual precisa puede definir las realidades espiritual y física, y proceder bajando hasta decir, cómo podría definirse una perspectiva estrictamente materialista. Realidad espiritual. Todo el mundo es un ser espiritual. La existencia espiritual es básicamente independiente de todos los procesos materiales. Los procesos espirituales son superiores y causan efectos sobre el universo material. No hay límites conocidos para la habilidad potencial de cualquier ser espiritual. Todo el mundo es un ser espiritual, pero existen diferentes clases de seres espirituales los cuales no pueden ser cambiados. Todo el mundo es un ser espiritual, pero hay seres espirituales superiores a quienes los demás seres espirituales son subalternos. Todo el mundo tiene un lado espiritual, pero solo hay un ser puramente espiritual, normalmente un Dios único. La realidad espiritual existe, pero es dependiente de y surge del universo material. Si hay un ser supremo, este es probablemente un ser material o una ley científica. La realidad espiritual no existe en absoluto. todas las cosas pueden ser explicadas como productos de procesos materiales. La vida no existe. Todo movimiento es el producto de procesos físicos inanimados, los cuales producen la ilusión de vida y pensamiento. Realidad física. Las realidades materiales son totalmente el producto de procesos espirituales, y esas realidades pueden ser creadas básicamente o cambiadas o desaparecidas mediante procesos espirituales. Es posible el total conocimiento de los procesos materiales y espirituales. Los seres espirituales están sujetos a algunas leyes inevitables o incambiables, que gobiernan el funcionamiento del universo físico. Los procesos materiales son ante todo el resultado de las actividades de los seres espirituales superiores, para quienes los demás seres son subalternos. El universo material fue creado por un Dios único. Allí existen muchas leyes inevitables del universo, que la gente nunca podrá esperar comprender. Solo cuentan dos procesos materiales para cualquier fenómeno espiritual. Las habilidades espirituales, tales como percepciones extrasensoriales, PES, la clarividencia, etc., si ellas existen, solo son el resultado de principios aún no descubiertos del universo material. No existe otra realidad distinta al universo físico. Las habilidades espirituales, tales como las percepciones extrasensoriales, la clarividencia, etc., no existen. La cultura occidental moderna parece estar ubicada en alguna parte alrededor de la mitad inferior de la presente tabla. Encabezando la tendencia hacia el fondo está una práctica conocida como la psiquiatría científica. Hay mucha gente buena trabajando en psiquiatría, aunque el campo de la profesión como un todo se ha vuelto increíblemente politizado debido a que muchos gobiernos lo emplean en una variedad de escenarios, y este uso ha promovido una visión estrictamente materialista de la práctica. Lamentablemente, la psiquiatría moderna ha destruido el último vestigio de la realidad espiritual, reconocido hasta por Marx. Para comprender este cambio de rumbo, vamos a dar un breve vistazo a la historia de la psiquiatría científica. Los esfuerzos por curar a la gente de aflicción mental son tan viejos como la historia misma. Hasta los antiguos griegos y romanos se remontan muchos de los orígenes de la psiquiatría moderna. Hace más de 2000 años el médico griego Hipócrates, aproximadamente 400 a.C., clasificó en varios tipos a la enfermedad mental y rechazó la noción popular que afirmaba que la enfermedad mental era causada por la ira de los dioses o por la posesión demoníaca. En la antigua Roma, el médico Galeno, siglo II d.C., fue uno de los primeros en teorizar sobre una conexión entre el cerebro y la función mental. Después de Galeno, volvió a retroceder la psicología occidental y por muchos siglos se mantuvo de nuevo creyendo en demonios y hechizos. Es posible que el más importante avance de la psiquiatría sucedió en Austria. Entre los años 1880 y 1882, el médico vienés José Breuer descubrió que se podía curar a una joven que sufría de histeria severa haciendo que recordara y reviviera bajo hipnosis un incidente traumático de su pasado. Los síntomas desaparecieron para siempre. El doctor Breuer había descubierto que realmente una persona se podía curar de la enfermedad mental simplemente mediante la acción de recordar y confrontar incidentes del pasado que habían permanecido escondidos a la memoria consciente y que sin la ayuda de un terapeuta no salían a la luz. De alguna forma, el sufrimiento de la mente aberrante era aliviado mediante este proceso. El doctor Breuer había tropezado con algo extraordinariamente significativo, aunque hasta ahora, su descubrimiento, utilizado en alguna extensión por el psicoanálisis desarrollado por Sigmund Freud, nunca ha sido totalmente explorado en psiquiatría. El mismo psicoanálisis de Freud falló en no haber desarrollado el siguiente paso, como era el de la elaboración de métodos precisos para ayudar a la gente a señalar los incidentes aberrantes del pasado y descargar el sufrimiento mental, físico y emocional contenidos en esos incidentes. Freud se desvió hacia sus descuidados métodos de asociaciones libres con los cuales se hacían muy imprecisos los procesos de recordar. También sobreestimó los incidentes sexuales. El avance vital del Dr. Breuer fue poderosamente golpeado por los acontecimientos que estaban sucediendo en la vecina Alemania durante esos días. Estaba emergiendo la psiquiatría científica. Uno de los centros más antiguos de psiquiatría científica funcionó en Leipzig, Alemania. Allí, un hombre llamado Wilhelm Wundt, 1832 a 1920, estableció el primer laboratorio psicológico del mundo en el año 1879. Hasta esta fecha, era común que las universidades colocaran el estudio de la psicología en sus departamentos de filosofía debido a la persistente idea y creencia que en la psicología existe un lado espiritual del hombre. Sin embargo, el punto de vista de Wundt era que la psicología pertenecía a un laboratorio biológico. Para Wundt, los seres humanos son solo organismos biológicos en los cuales no existe el agregado de las realidades espirituales. Por lo tanto, consideró su planteamiento más científico que filosófico. La teoría de Wundt acerca de la mente era que el pensamiento humano es causado por estímulos que ha recibido el cuerpo y registrado en el pasado. Cuando sucede esta identificación, el cuerpo o el cerebro mecánicamente crea un acto voluntario con el que responde al nuevo estímulo. No hay tal cosa como pensamiento autocreado o voluntad libre. Para Wundt y sus seguidores, el hombre solo era un organismo tipo robot sofisticado. Las ideas de Wundt estaban basadas en experimentos realizados en su laboratorio y en otras partes. Algunos de esos experimentos revelaban que uno podía producir las manifestaciones fisiológicas de diferentes emociones, aplicando estímulos eléctricos en diferentes partes del cerebro. Erróneamente, los experimentadores concluyeron que el cerebro, en consecuencia, es la fuente de la personalidad, ya que desencadena las emociones físicas de la emoción y el pensamiento. La falsedad de este razonamiento es evidente. La persona que realiza el experimento está aplicando estimulación externa. En otras palabras, los centros del cerebro no se autodisparan excepto en un sentido muy limitado. Los experimentos prueban que esto toca algo más, algo externo, para disparar o desencadenar aquellos centros cerebrales. ¿Qué entonces disparará a aquellos centros cuando el experimentador no está aplicando sus electrodos? Allí debe haber otra fuente externa, un elemento extraño y faltante. Este elemento faltante parece ser la entidad espiritual, la cual produce su propia energía de salida. Aunque Wundt y otros estaban usando experimentos para probar una base puramente biológica para el pensamiento humano, de hecho, los resultados estaban sutilmente apuntando en la dirección opuesta. Errado o no, el modelo de comportamiento de estímulo-respuesta desarrollado en Leipzig rápidamente se convirtió en una nueva ola dentro de la psiquiatría y recibió considerable apoyo del gobierno alemán. Wundt mismo, desde entonces, se convirtió en la figura más influyente de la psiquiatría científica en los siguientes 40 años. El laboratorio de Leipzig atrajo muchos estudiantes de casi todo el mundo, algunos de los cuales llegaron a ser posteriormente famosos personajes de la psiquiatría. Un ejemplo fue un estudiante procedente de Rusia llamado Iván Petrovich Pavlov, 1949 a 1936, quien ganó fama por sus experimentos con campanas y perros salivantes. El escritor Duan P. Schultz, en su libro, Una historia de la psicología moderna, resume esto muy bien. Por intermedio de esos estudiantes, el laboratorio de Leipzig ejerció una inmensa influencia sobre el desarrollo de la psicología. Sirvió como modelo para muchos nuevos laboratorios que se estaban fundando en la última mitad del siglo XIX. Muchos estudiantes que acudían en masa a Leipzig, unidos como estaban en puntos de vista y propósitos comunes, constituyeron una escuela del pensamiento en psicología. Mediante la redefinición de la naturaleza de la conducta y el comportamiento, la psicología también redefinió la naturaleza de la normalidad mental y su curación. Los métodos para evitar y pasar por alto el intelecto y la libre voluntad humana, modificación de la conducta, fueron desarrollados y explorados. Ya que los seres humanos eran vistos como organismos estrictamente biológico-electroquímicos, se decía que toda la enfermedad mental era el resultado de procesos fisiológicos de alguna manera del mismo tipo. Los experimentadores teorizaron que la enfermedad mental podía ser curada estrictamente por medios fisiológicos tales como drogas, tratamiento de choque o electrochoque, y cirugía del cerebro. Se creía que tales tratamientos podían remediar el desbalance químico o eléctrico y así curar la enfermedad mental misma. Producto de esas teorías surgió una industria de la droga multimillonaria en dólares, la cual cada año distribuye una enorme cantidad de drogas para la alteración del carácter humano. Estas drogas están diseñadas para mejorar cada enfermedad mental, desde no puedo dormir en la noche hasta la psicosis violenta. Además, muchos psiquiatras usan máquinas especiales para enviar choques eléctricos a través del cerebro de una persona. Otros recurren a la cirugía del cerebro. Ahora bien, aquellos que hemos tenido casi medio siglo para observar esas curas en acción, podemos preguntar: ¿han beneficiado a la humanidad? ¿Es el mundo más sano hoy que lo era hace 50 años? Para responder esas preguntas, podríamos analizar uno de los tratamientos más frecuentes prescrito por los psiquiatras, las drogas psicotrópicas, esas que afectan la mente. La industria de las drogas psicotrópicas es colosal. Abarca una porción del total del negocio de las drogas de prescripción, que para el año 1978 ya alcanzaba 16.700 millones de dólares en ventas al mayor dentro de las ventas globales y solamente de fabricantes norteamericanos. Esta cifra no incluye las ventas de fabricantes suizos y otros europeos. Un excelente libro publicado en los Estados Unidos, denominado El Tranquilizante de América, revela que la droga más frecuente prescrita, Valium, de los laboratorios Roche, fue recetada más de 57 millones de veces en 1977, incluyendo las repeticiones. De acuerdo a un anuncio publicado en 1981 por Roche, casi 8 millones de personas, es decir, alrededor de un 5% de la población adulta norteamericana, usó Valium ese año. Sume a esta enorme cifra decenas de millones de recetas para otros medicamentos psicotrópicos y descubriremos que una enorme cantidad de drogas alterantes de la mente y modificadoras de la conducta están consumiéndose cada año en los Estados Unidos. En 1977, por ejemplo, el número total de prescripciones para las 20 mayores drogas psicotrópicas de los Estados Unidos sobrepasó los 150 millones. Esto significa la colosal suma de 8.350 millones de píldoras. Esos medicamentos están siendo recetados en cantidades similares hoy en día. Este uso epidémico de drogas no es accidental. Las poderosas medicinas psicotrópicas son promovidas enérgicamente para la comunidad de médicos mediante anuncios publicitarios en lujosas revistas diseñadas en la avenida Madison de Nueva York, tal como la American Journal of Psychiatry, y directamente a los médicos en diversos y numerosos talleres y seminarios patrocinados por las compañías productoras de drogas. Hay una crítica realmente justificada en contra de la psiquiatría orientada hacia la droga, debido al creciente número de pacientes deteriorados y empeorados como resultado de su tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo, es sorprendente el gran número de personas que cometen actos de violencia aparentemente absurdos y sin sentido, tales como asesinatos múltiples por disparos a la loca y otros actos espeluznantes que aparecen frecuentemente en los titulares de noticias, y que esas personas están siendo o han sido tratadas con drogas psicotrópicas. Un ejemplo notable es el de John Hinckley Jr., quien estaba bajo la influencia de Valium cuando intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan en 1981. Tales coincidencias generalmente se explican indicando que esas personas estaban ya mentalmente trastornadas antes del episodio violento, y lo peor, que las drogas fueron incapaces de ayudarlos. En otras palabras, la crítica afirma que esos individuos antes del tratamiento no eran violentos en general, y que se transformaron en violentos solo después del tratamiento. Realmente los tratamientos psiquiátricos empeoraron su estado mental hasta el punto de hacerlos totalmente psicóticos. Uno de los grandes triunfos de la US Food and Drug Administration, USFDA, es el requisito que todos los fabricantes de drogas están obligados a cumplir: poner en una lista todos los efectos secundarios o reacciones adversas conocidas que sus drogas han causado. Esta revelación obligatoria pone en alerta a los médicos de los posibles peligros y los guía en conocer o saber cuándo quitar una droga a un paciente. Desgraciadamente, cuando una reacción adversa se hace visible al doctor, ya el daño puede haber sido hecho. La mayoría de las reacciones adversas desaparecen cuando se descontinúa la medicina, pero algunos efectos secundarios pueden hacerse permanentes y causar complicaciones duraderas. Esto es especialmente preocupante cuando descubrimos que muchas de las reacciones adversas son psicológicas. Una persona común que abre una copia de la revista Journal of Psychiatry y ve por primera vez el anuncio de un medicamento, puede reaccionar con un choque, no solo por la ingeniosa presentación del producto para la venta, sino por lo que dice la letra pequeña. Cada medicamento psicotrópico publicitado viene acompañado de una larga lista de reacciones potenciales físicas y psicológicas adversas. La mayoría de los efectos secundarios de la lista están redactados en términos médicos incomprensibles para el ego. Sin embargo, muchos de ellos son bastante comprensibles. He aquí un muestrario de reacciones adversas potenciales enlistadas a medicamentos psicotrópicos populares, publicitados y recetados en la década de los 80. La droga Surmontil, Laboratorios Ives, a la cual se le hace promoción como droga para ayudar a una persona a superar los síntomas de la depresión, enlista entre sus posibles efectos secundarios: estados de confusión, especialmente en ancianos, con alucinaciones, desorientación, delirio, ansiedad, inquietud, agitación, insomnio y pesadillas, hipomanía, excitación anormal, exacerbación, intensificación de la psicosis. Aldol MacNeil Pharmaceutical es presentada como una forma de manejar un paciente con agitación aguda. Esta puede causar insomnio, ansiedad, inquietud, euforia, agitación, depresión, somnolencia, letargo, cefalea, confusión, vértigo, ataque de apoplejía y exacerbación de signos psicóticos incluyendo alucinaciones y estados de comportamiento semicatatónicos. Toracine, presentado como medicamento para manejar adultos y niños psicóticos, pertenece a una clase de droga conocida por causar lo siguiente: síntomas psicóticos, estados semicatatónicos, edema cerebral, exceso de fluidos en el cerebro, ataques convulsivos, anormalidad del líquido proteínico cerebroespinal. Nota: muerte repentina en pacientes tomando fenotiazinas. La clasificación de drogas a la cual pertenece toracine, aparentemente debido a paro cardíaco o asfixia ocasionada por un fallo del reflejo de la tos. Esto ha sido reportado, pero no se ha establecido ninguna relación causal. La última frase de la lista anterior es un trozo notable de un doble discurso. Establece que el dar a alguien esta clase de droga ha coincidido con su muerte repentina, pero el productor de la droga niega que haya alguna evidencia de que haya sido la droga la responsable de las muertes. No hay duda que solo fue una extraordinaria coincidencia la de que algunas personas hayan sufrido paros cardíacos o fallas en el reflejo de la tos en el tiempo en que tomaron la droga. Efectivamente, el destino debe trabajar en forma misteriosa. Estelacine, otra droga de SmithKline, presenta una lista con muchas de las mismas reacciones adversas del toracine, y añade: hipertensión, algunas veces fatal, paro cardíaco, a su larga lista de reacciones medicamentosas adversas. La droga se presenta como un clásico antipsicótico. Norpramin, Merrill Dow Pharmaceutical, pone una lista con las mismas reacciones adversas indicadas anteriormente para la droga Surmontil, pero añade obstrucción del corazón, ruptura del miocardio y apoplejía. La misma droga relativamente suave, Valium, tan ampliamente recetada hoy día, advierte reacciones contradictorias tales como estados hiperexcitados agudos, ansiedad, alucinaciones, incremento de espasmos musculares, calambres, insomnio, enojo, perturbaciones del sueño y estimulación, han sido reportados. Si eso ocurriera, suspenda la droga. Las drogas presentadas aquí son solo una muestra. Casi todos los medicamentos anunciados en la publicación American Journal of Psychiatry tienen una larga lista de idénticas o similares reacciones adversas potenciales. Las consecuencias de estas son significativas. Se han conocido casos en que esas drogas han empeorado seriamente el estado mental de una persona o han causado problemas mentales mucho más graves que los que presentaba en un principio el paciente. Como anotamos, los médicos recetan esas drogas porque las reacciones adversas severas anunciadas solo ocurren en una minoría de casos y muchos de los efectos secundarios son reversibles al discontinuar la droga. Sin embargo, el camino dejado atrás por muchas reacciones adversas puede ser largo. Una persona sufriendo un ataque psicótico, sea por estrés emocional o por una droga, puede llevar largo tiempo en recuperarse. Mientras tanto, puede hacerse considerable daño a sí mismo o a otros. Cuando consideramos la enorme escala sobre la cual son recetadas esas drogas, aun cuando sea un pequeño porcentaje de pacientes los que sufren una severa reacción psicológica, será un gran número de individuos los que la sienten. Esto explica inmediatamente el acertijo de por qué algunos enfermos mentales parecen marcharse a un profundo fin después del tratamiento. Lamentablemente, poca gente culpará a la droga aún en casos donde la droga puede ser la causa. En su lugar culparán al paciente. Él se pasa todo el tiempo balanceándose cerca del borde de la azotea, o la sociedad. Mira cómo la sociedad ha enloquecido a este pobre individuo. La gran tragedia es que algunos niños pueden afectarse por esto. Muchas escuelas y centros médicos son rápidos en dar poderosos psicotrópicos para tratar problemas de niños y adolescentes. Se argumenta que el número de personas que son mejoradas por las drogas exceden mucho a aquellos que son empeorados. La defensa cita estadísticas señalando que las drogas posibilitan a muchos pacientes el abandono de instituciones psiquiátricas y el regreso a la comunidad más rápido. Las drogas psicotrópicas parece que capacitan a algunas personas para mantener sus síntomas psicológicos bajo control hasta el punto que pueden llevar una vida útil en sociedad. La cuestión es, ¿a cuál costo se obtienen esos aparentes beneficios? Como muchos psiquiatras saben, las drogas psicotrópicas raramente curan la enfermedad mental. Ellas simplemente suprimen los síntomas. A este respecto, los psicotrópicos son como las medicinas frías, las cuales hacen que la persona se sienta mejor y aparentemente saludables, pero que raramente curan la enfermedad subyacente misma. Cuando una persona se le quita el medicamento, generalmente reaparecen los síntomas. El paciente no funciona mejor que como lo hacía antes y aún puede empeorar por sufrir los efectos secundarios de las drogas. En consecuencia, muchos psiquiatras no hablan de curación sino de mantenimiento. La psiquiatría se jacta de una rata de curación baja, pero de una alta rata de mantenimiento. Tanto tiempo como las fábricas vomiten píldoras, las drogas de mantenimiento pueden continuar. ¿Es esto bueno para el paciente? A la larga, ¿realmente la sociedad está siendo ayudada? El peligro con la psiquiatría orientada hacia el mantenimiento es que la enfermedad mental es, en cierto sentido, contagiosa. Este hecho se hace más evidente en el fenómeno de la psicología de masas, así como en otras circunstancias. Si la gente no está realmente siendo curada de la enfermedad mental, sino que se le está enmascarando sus síntomas, y entre tanto la aberración mental se expande por otras causas, de esto sigue que la enfermedad mental probablemente aumentará en cualquier sociedad confiada a las drogas como terapia. Si los psicotrópicos están también arrastrando a miles de personas cada año dentro de un laberinto psicológico más profundo debido al peligroso efecto secundario, podemos ver que los riesgos de la psiquiatría orientada hacia las drogas empujan a la sociedad hacia la ruina, ya que los psicotrópicos constituyen la principal forma de terapia en la mayoría de las instituciones psiquiátricas de hoy. El peligro de las drogas psicotrópicas duras es aumentado por otro factor. La comunidad psiquiátrica enfrenta un gran problema con la anormal y alta rata de suicidios de sus médicos practicantes. Los psiquiatras en los Estados Unidos mantienen una rata de suicidios 6 veces más alta que la población en general. El más alto porcentaje de aquellas muertes autoinducidas sucede en médicos que trabajan en hospitales mentales. Esta alta rata de suicidios es vista muchas veces como un riesgo ocupacional causado por la frustración y por el continuo contacto psiquiátrico con la enfermedad mental. Cualquiera que pueda ser la causa, esta estadística de suicidios es una razón para tomar en cuenta en relación al bienestar del enfermo mental. Los suicidios generalmente son precedidos por un periodo de declinación de la salud mental. Es muy raro encontrar a una persona bien ajustada y genuinamente estable cometiendo suicidio. Una de las mayores tareas de un psiquiatra es el diagnóstico preciso y el tratamiento apropiado, ya que una de las manifestaciones más común de la enfermedad mental es la visualización de los propios problemas en otra gente. Por lo tanto, un psiquiatra en estado de presuicidio se expone a ser la fuente de crueles diagnósticos equivocados porque le puede diagnosticar a un paciente lo mismo que realmente está sufriendo él. Debido a que un diagnóstico errado y un mal tratamiento pueden arruinar la vida de una persona, especialmente en el ambiente de un hospital donde se usan poderosos psicotrópicos, terapia de choque y psicocirugía, es vital que los tratantes psiquiátricos y técnicos estén genuinamente sanos, social y bien ajustados. Desgraciadamente, una gran minoría de ellos no lo está. El uso epidémico de drogas psicotrópicas crea además otro significativo problema. El abuso de las drogas está considerado una de las mayores enfermedades sociales de hoy. Las agencias encargadas de la aplicación de la ley gastan una enorme cantidad de dinero y tiempo para combatir la droga. La batalla contra el abuso de las drogas está basada en la filosofía que la gente no debe tomar drogas ilegales porque altera su estado mental y su comportamiento. La psiquiatría moderna derrota esta campaña. La psiquiatría orientada hacia la droga nos dice: ¿te sientes deprimido? Toma una droga. ¿Te sientes demasiado eufórico? Toma una droga. ¿Te sientes incapaz de hacer frente a los problemas? Toma una droga. ¿Te sientes demasiado capaz frente a los problemas, megalomaníaco? Toma una droga. ¿Te sientes confundido e indeciso? Toma una droga. ¿Te sientes demasiado ilusionado? Toma una droga. ¿No puedes dormir? Toma una droga. ¿Duermes demasiado? Toma una droga. ¿Ves cosas que no existen, alucinaciones? Toma una droga. ¿No ves las cosas que existen? Toma una droga. La psiquiatría orientada al mantenimiento promueve una verdadera actitud sobre la cual el tráfico ilegal de drogas florece. ¿Quieres sentirte mejor mentalmente y emocionalmente? Toma una droga. La gran ironía es que algunos jueces muy conservadores y apegados a la ley y el orden, y algunos legisladores que piden penas severas para los consumidores de drogas ilegales, están entre los que actúan con celeridad para poner toda una maquinaria legal que sirva para someter involuntariamente a gente a instituciones mentales donde son usadas rutinaria y abiertamente drogas tan poderosas como algunas del mercado ilegal. El propósito de esta discusión no es impugnar el campo general de la terapia mental. Como se mencionó antes, hay muchos buenos psiquiatras en ejercicio y práctica en la actualidad. También es notoria la existencia de muchos terapistas y consejeros especializados en terapia orientada hacia la comunicación oral y sin drogas, quienes logran excelentes resultados y hacen mucho por ayudar a sus pacientes. Para entender los problemas específicos de la psiquiatría científica, es quizás sabio recordar que los psiquiatras, pero no la mayoría de los psicólogos, son personas con grado médico. Los doctores están entrenados en escuelas de medicina para curar problemas físicos utilizando medios físicos. Por ejemplo, bombardear una infección con antibióticos o fijar una pierna fracturada con una escayola. Donde muchos doctores se extravían es en creer que un problema mental es lo mismo que una pierna fracturada o una infección viral. Y entonces proceden a bombardear la enfermedad mental con drogas o le aplican un choque con electricidad. Tal enfoque hierra el objetivo porque una mente fracturada puede abordarse bajo una serie de reglas totalmente diferentes. Esto es bien reconocido así por el hecho que la mayoría de las naciones permite a gente que ejerzan como terapistas y consejeros sin que posean un grado médico. Las filosofías de estricto tinte materialista, que han dado nacimiento a una floreciente profesión de psiquiatría, han traído una mayor cordura a pacientes, practicantes y al mundo en general. Desgraciadamente, la respuesta parece ser, no. La psiquiatría empezó en el camino correcto cuando descubrió que la mente podía ser curada de la enfermedad inorgánica mediante la confrontación del pasado escondido en traumas, pero falló al no desarrollar este descubrimiento más allá de las crudas y desordenadas técnicas usadas hoy en la psicoterapia. La psicoterapia se descarriló cuando empezó a enmascarar el problema mental con químicos y cuando desarrolló métodos extraños para pasar por alto la voluntad libre del individuo en favor de la manipulación del estímulo-respuesta en la modificación de la conducta y comportamiento humano. Tal vez ya es tiempo de remover aquella perspectiva de estricto materialismo, erradicar las drogas y comenzar por restablecer un sentido de respeto por la libre voluntad y el intelecto de los seres humanos. Entonces podremos verdaderamente ser capaces de comenzar de nuevo el camino hacia la genuina recuperación mental, social y espiritual de la raza humana.